Saludos a todos y todas, bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y volvemos con una nueva Cazoide Edition. Ya sabéis, este formato especial que estamos haciendo durante estos días tan extraños que nos ha tocado vivir. Y en el programa de hoy tendremos actualidad, por supuesto, pero en la segunda parte del programa tendremos una tertulia sobre remakes. Pero antes de empezar, y como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Estoy saludando con la mano. Oscar está saludando, ¿vale? Porque nosotros nos vemos por webcam. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿La vida te va bien? ¿Te sonríe dentro de lo malo? La vida te sonríe. A ver, no mira por la ventana para ver si está sonriendo, pero bueno. Bueno, está bien. Bienvenido, Oscar. Y saludamos también a Jorge. Muy buenas noches, Jorge. Hola, amigos, ¿qué tal? Y bueno, mirad por la ventana de vez en cuando, hay que comprobarlo, que no lleva fuego o algo así, porque como no salimos a la calle no sabemos qué aspecto tiene. Entonces, pues de vez en cuando es recomendable de mirar. Tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Yo solo vengo a saludar y me voy, ¿eh? ¿Qué tal, Gaspar? ¿Cómo estás? Bien, en casa. Joder, Gaspar, como, no sé, como el 90%, 99% de la gente, ¿no? Básicamente, sí. Bueno, está bien, Gaspi. Por supuesto, también tenemos con nosotros al señor David. Hola, ¿qué tal, chavales? ¿Y qué tal, David? ¿Cómo te va? Bueno, bien. Bien, dentro del confinamiento, pues bien. No está con nosotros ni el Monocacedi ni Cocademon, que ya sabéis que los tenemos ahí separados. Y bueno, vamos a ir empezando ya con el programa, que hay mucho que comentar. Ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Anda. Y bueno, vamos con las noticias, pero antes de ir con las noticias tenemos un anuncio importante que hacer. Vamos a ver, llevamos ya, este es el quinto programa de Cazoide Edition. La realidad es esta. Este formato de programa lo hemos estado haciendo hasta ahora porque era una experiencia piloto. Queríamos comprobar si era viable hacer el podcast en estas condiciones, separados y demás, y hacerlo pues en directo, como solemos hacerlo, grabándolo directamente al momento y emitiéndolo también en Twitch. La experiencia, a nuestro juicio, pues ha sido positiva. Tenemos también vuestros comentarios positivos al respecto. Y hemos tomado la decisión de, desde el programa de la semana que viene, volver a nuestro formato tradicional. Volver a nuestra temporada 13. Joder, quiero comentaros una cosa. ¿Os acordáis que nosotros en plan coña, el año pasado, dijimos: ¡buah, joder! La temporada 13, ¿no? La temporada de la mala suerte. ¡Me cago en la puta! Pues sí. Pues ahora que lo dices, sí, es verdad. Joder, en fin. Bueno, me vino a la cabeza. Nada, simplemente, volveremos al formato tradicional. Es decir, volveremos a nuestras secciones habituales, a los análisis, volveremos también a los programas especiales y todo eso, ¿vale? A partir de la semana que viene, vuelve el formato de siempre de Complejo Aranda, porque entendemos que la experiencia ha funcionado y que somos capaces técnicamente de hacer un programa que, si bien no cuenta con todos los medios técnicos de los que disponemos realmente en el resto de programas, pues cuenta con los suficientes para que podáis disfrutar plenamente de la experiencia Lambda. Así que sin más dilación, nos vamos con noticias de hoy. Bueno, noticias, Jorge. Pues vamos a empezar hablando de Black Mesa, porque ya sabéis, ese es el remake hecho por un estudio, el remake de Half-Life, hecho por un estudio llamado Crowbar Collective, que empezó siendo un mod para adaptar el Half-Life a unos gráficos pues más actuales, con el motor Source, pero acabó siendo pues un remake más o menos oficial. Es decir, aunque no lo ha hecho Valve le ha dado el visto bueno, ¿no?, a este remake. y que se puso a la venta pues hace muy poco. Pues al parecer este juego se ha convertido en uno de los juegos más vendidos de Steam en marzo. Estuvo varios días de primero y bueno, en general se mantiene o se ha mantenido en el top 20 de la plataforma todo el mes. Y es bastante increíble teniendo en cuenta pues eso, que este juego empezó con una panda de colegas haciéndose un mod y al final mirad a dónde ha llegado. Y yo imagino que esto es un poco al hilo de que hace nada pues ha salido el Alyx, mucha gente está hablando de este juego, mucha gente está retomando la saga Half-Life y de algún modo pues parece que les ha repercutido positivamente. Este juego lo podéis conseguir en Steam a 17,99 y bueno, pues creo que es una muy buena manera de rejugar la primera parte, pero con algunos añadidos. Así que está bastante guay. No sé si lo habéis probado en la mesa vosotros. Yo me lo terminé, ya. A mí me encantó. Me encantó. Y la verdad, estoy encantado con el curro que han hecho. Han tardado muchísimo tiempo en hacerlo. Pero la realidad es que si veis la primera beta de Black Mesa que salió, no sé si salió en 2016, 2017, puede ser, no estoy seguro, creo que salió por ahí, no estoy 100% seguro, tal vez antes. Si ves el juego que había entonces, si ves el juego que hay ahora, han cambiado muchísimo. Es que gráficamente, para empezar, es otro juego, vamos, totalmente distinto, ¿no? O sea que, ya os digo, yo lo que pienso es que incluso si juegas a Half-Life por primera vez, no has jugado de Half-Life 1 y quieres ponerte un poco al día de la historia y tal, yo me jugaría ya a Black Mesa, sinceramente. Y bueno, perdón, desde 2012 lleva la primera versión de este juego, lo acabo de comprobar. Óscar. Sí, yo lo jugué cuando solo estaba disponible medio juego. Y la verdad es que me sorprendió bastante, primero porque fuera tan fiel y segundo porque visualmente era bastante... Bueno, estaba bien, se podía jugar muy bien y eso, hasta era bonito. Nada, está bien. Además, no sabía yo eso de que habían upgradeado tanto a nivel gráfico el juego entero. Una vez salió todo estaba todo hecho, sí. Vaya. Así que, bueno, en fin. Mira, Óscar, para que te hagas la idea, actualmente este juego se ve mejor que Half-Life 2. Evidentemente, bueno, sigue utilizando el motor Source, sí. No llega al nivel de los juegos de muchos juegos de hoy en día, pero ya se ve mejor que Half-Life 2, ¿sabes? A ver, yo creo que cuando lanzaron este medio juego, en algunas cosas ya era superior a Half-Life 2, así que... Bueno, vosotros, David, por ejemplo, ¿tienes intención de pillarlo este juego cuando tengas oportunidad? Yo creo que tengo una versión en Steam, no sé si es este o... u otro, sé que lo había comprado en su día. Hay uno que es Half-Life Source y otro, sí. Es diferente a este, ¿eh? Bueno, yo lo que probé me gustó, vamos. Tengo un buen recuerdo de lo que jugué en su momento. Ahora supongo que estará mucho más cambiado, así que será una compra de futuro, seguro. Sí, ya os digo, lo tengo muy fresco porque me lo pasé, hace mes escaso, 2 meses seguramente. Y tengo que decir que esa experiencia Half-Life tal cual... con mucho más trabajo detrás por las circunstancias que tenemos hoy en día, ¿no? Los videojuegos han avanzado mucho y tal. Entonces, yo el consejo es, ¿no has jugado nunca a la saga Half-Life? ¿Quieres iniciarte en la saga Half-Life? Píllate Black Mesa. Bueno, en cualquier caso, este es un tema que lo hablaremos después en la parte final del programa, porque vamos a hablar de remakes, así que podemos también hablar un poquito de este Black Mesa. Bueno, pues seguimos. Con más noticias. Más noticias. Y seguimos hablando de Street for Rage, el nuevo juego de Sega, Street for Rage 4, porque se ha retrasado. Se retrasó a finales de la semana pasada, pero nos pilló haciendo el programa, la noticia más o menos. Y bueno, pues no se pudo incluir. Y queremos avisaros, por si no estáis enterados, aunque imaginamos que sí. Se retrasa hasta finales de este mes. Iba a salir esta semana, iba a salir ayer, pero al final saldrá el día 30, o 30-31. Y el 30, sí. Ya sabéis, saldrá en PC, Play 4, Switch y Xbox One. Y bueno, este es el juego que más espero ahora mismo junto con Cyberpunk. O sea, la verdad es que tengo muchísimas ganas. Joder. De volver a jugarlo. Yo también, la verdad es que sí. Volver a esta saga. El juego, que además tiene una cosa buena, yo no sabía que iba a ser así, pero bueno, al final puedo informarme al respecto. Parece ser que este juego va a venir con online, es decir, aparte de jugar en local, con amigos y tal, si quieres jugar con gente como en los clásicos, pues vas a poder conectarte a internet para jugar con amigos a través de internet, ¿no? O sea que es un añadido bastante Está importante que esta guay. saga. Está Sí, guay. desde luego. Nada, de salida, este cae de salida también. Y bueno, comenta Gaspar. Iba a preguntar, pero entiendo que en consolas es online, o sea, jugar cooperativo, habrá que tener la suscripción online correspondiente, ¿no? Claro, evidentemente, como Su cualquier juego. supongo que sí, supongo que sí. Y otra cosa que no me moló, el juego tiene buena pinta, es evidente, es que Sega no haya sacado una tirada física y la haya dejado a los buitres de Limited Runs. Me parece un poco, Yo bueno, creo, criticable. Gaspi, que yo creo que se malinterpreta lo de Limited Run Games. Hay que pensar en esto. Esa es una compañía que, si bien es verdad que las tiradas que sacan es escasa, son escasas, perdón. Es lo que pueden sacar. Vale. Tú piensa en esto. Sega efectivamente no se digna hacer una distribución física. Otras compañías a las que les llevan el juego seguramente no quieren hacer una distribución física. Limited Run Games es una empresa pequeña que tiene una capacidad determinada y que además no hacen más de X copias porque si no les puede salir a perder. Y tener varios lanzamientos que sean un fracaso encadenados para una empresa como esa puede suponer el cierre. Entonces, ¿el problema dónde está? Que efectivamente, lo que dices tú, Gaspar, saca una tirada limitada y la gente se mata por ellas. Pero no es el problema de que la gente como tú o como yo se mate por ellas, sino que mogollón de especuladores van, se compran con distintos datos 10 juegos o 20 y los revenden en eBay. Porque de hecho, tú puedes irte a eBay ahora mismo, Gaspar, buscas Streetwise Race en físico. Y te viene gente que tiene la reserva hecha en Limited Run Games para cuando se lance el juego para vendértelo a más caro. Entonces, Sí, el problema aquí está en los especuladores. Este es un producto que es escaso por la propia naturaleza de esta compañía. No tiene la estructura para hacer más, ¿no? Entonces, ¿el problema dónde está? Primero, en Sega, por decir no a distribución física, que ellos entiendo que dirían, no, es que si lo sacamos en físico no sale a perder. Lo diría Sega. Puede ser. Y en que Limited Run Games es la única empresa que le echa un poco de huevos y dice, pues te lo distribuyo yo, ¿sabes? Entonces, para mí no son unos usureros, todo lo contrario. Ellos tienen que viven al límite. No sé si me explico. Sí, pero bueno, a ver, aparte, bueno, quitando el hecho que me limite, vamos, que entiendo lo que dices, no me molan sus precios en general, pero digo Sega, o sea, viendo recopilatorios o incluso esos pseudo remakes que ha sacado de, por ejemplo, 3DS con dos o tres juegos, no entiendo que este os veis, que es mucho más mediático que esos juegos, no lo saquen físico, o sea, me parece un poco en plan de, joder, no sé, me parece Sí, extraño por parte de Sega. yo en eso Es coincido un movimiento contigo, que yo no Gaspar. entiendo. Yo Habrán coincido hecho sus contigo en estudios de eso. mercado, ¿eh? Pero se me hace Porque extraño. la verdad es que por parte de Sega, que sí que es una compañía que se puede permitir lanzar un juego en formato físico, pues no deja de ser bastante decepcionante que no traten a esta saga, que es una saga clásica y tal, pues con un poquito más de mimo, ¿no? En ese sentido. Sí. Yo imagino que también, a lo mejor hoy en día, Streets of Rage no es un juego para las masas en el sentido de que la gente que jugó a ese juego en su día, pues no es la mayoría, ¿no? De los jugadores que hay hoy en día. Pero bueno, sí que es decepcionante, porque yo creo que este juego lo tenía que lanzar Sega como Dios manda en su versión física. David. Es que yo creo que, vamos a ver, creo que este juego Sega poco tiene que ver, ¿eh? Me da la sensación. A ver, Sega es la dueña de la marca y el Sí, publisher. pero me parece que es algo parecido a lo que pasó con Shenmue 3 y Bayonetta 2. O sea, sí, Sega ¿Ah, parece sí? que cedió la licencia y ya está, no se metió en nada más. Os digo esto porque tú ves la ficha del juego y aparecen productora y publisher y Sega no se menciona en ningún caso. Anda. Pues Eso no lo entonces, sabía es yo. que, Eso claro, no lo por eso sabía. Sega, es que Sega yo creo que simplemente cedió la licencia, algo extraño, no sé cómo calificarlo, pero creo que están al margen de eso, ¿eh? Ostras, pues eso Esto, no, o no lo sea, sabía. esto es. vale, o sea, perdón. Comenta, Gaspar. Iba a decir, entonces, y más que se mueve, es como un caso de Panzer Dragon. Sí. Que Sega cedió la licencia para que hicieran el remake del 1 y luego del 2, que creo que ya Pero en el caso de Panzer Dragon, creo que distribuye Sega. Es no, la editora. hay una Es que, primera tirada. Hay una pues primera tirada que es aquí Advance. no hay nada de eso. Ni produce, ni distribuye, ni publica, ni nada. Que yo sé que tampoco. El Panzer Dragon tampoco distribuye Sega. Yo creo. He entendido que hay una primera tirada que es Limited Advance y luego hay una que sacan en físico. Por lo menos yo tengo reservada la versión de Switch. Mucho más adelante, creo que a finales de año, Mira, 6 años. tengo Luego sale en físico. detalles sobre esto. Aquí el editor es Dotemu. Sí. Vale, entonces, eso que dice David, Sega no aparece en ninguna parte. Lo cual para mí, David, es todavía más claro esto. Es decir, ellos seguramente plantean una distribución física, pero ellos quieren distribuir ellos mismos el digital. Hoy en Sí. día, si tú te vas a un publisher y quieres que ese publisher te distribuya físicamente, dice, no, no, pero nosotros también te distribuimos digital, que será X por ciento de los ingresos del juego. Entonces yo entiendo que esta compañía, que a lo mejor adquirió los derechos para hacer este juego y tal, dicen, joder, es que si les cedemos el digital, nos quedamos a dos velas con este juego, no vamos a tener los beneficios que queremos. Y seguramente, pues es el caso, ¿no? Limited Run Games será de las pocas compañías que dicen, mira, te lo distribuyo yo. ¿Cuál es el tema de aquí? Me comentaba Miguel por aquí por el. Una cosa que yo no sabía, por aquí por el Discord, que parece ser que en los lanzamientos importantes, Limited Run Games está pillando todas las reservas que le llegan. Es decir, que se fabrica bajo demanda. Si le llegan 100.000 reservas, hacías 100.000. Si llegan 50.000, hacías 50.000. ¿Vale? Entonces, entiendo por esto. Vamos, es lo que me comenta él. Entiendo por esto que si cualquiera de nosotros hiciera la reserva, la tendría garantizada sin ningún tipo de problema, ¿no? Esto parece ser que solo se haría con los lanzamientos importantes, no como otros que tienen tiradas limitadas, que son los que criticábamos anteriormente, que son objeto de especulación y tal. Claro, entiendo que un juego como Street Fighter Race se venderá bastante más que otra clase de juegos, ¿no? En fin, bueno, más noticias. Y vamos a hablar del nuevo Animal Crossing, New Horizons, porque, bueno, lo está petando fuertísimo este juego, al parecer, y ya ha vendido 5 millones de unidades en formato digital. Y bueno, hablábamos hace unas semanas del tema de cómo el formato digital, con todo esto del COVID-19, pues está experimentando cierto auge porque, bueno, la gente no puede. Por lo general comprar en físico, a menos que tenga que hacer, bueno, a menos que compre en tienda online, etcétera, y mucha gente prefiere tener el tema del juego instantáneo, ¿no? Pero no deja de ser curioso que haya vendido tanto, ¿no? Porque el formato digital, por lo general, siempre causa un poco más de rechazo, sobre todo en los jugadores habituales, ¿no? En cualquier caso, este ha sido uno de los lanzamientos más potentes del año en cuanto a ventas en tan poco tiempo. Y bueno, parece que a Nintendo le salió bien la jugada. Imagino que aquí no lo hemos probado ninguno todavía, este juego. David, ¿lo has probado tú? Bueno, mi novia lo tiene y lleva 150 horas con él. Joder, Y 150 horas ya. Tremendo, 150. tío. Entonces, el juego está justificadamente. Es justificadamente. Joder, justificadamente bueno. ¿Qué puedes decir, David, del juego? Porque si ha llevado 150 horas, imagino que algo has visto del juego, ¿no? A ver, por lo que comenta ella, está bastante mejorado respecto al anterior. Te deja hacer muchas más cosas, te deja distribuir mejor la isla, el tema de la casa. Hoy, por ejemplo, estaba un rollo de. Porque encima el juego tiene un sistema de economía bastante complejo. Y estaba vendiendo y comprando nabos para sacarse una pasta. O sea, es como que cada día tiene sus chanchullos programados y la gente está toda loca. Sí, Yo no muy puedo interesante ese comparar con tema. otros Animal Crossing porque a mí esta saga nunca me ha interesado y me sigue sin interesar, no le veo ningún atractivo. Pero bueno, es decir, mola el hecho de que la gente visite islas, que visite a ver lo que has hecho tú, lo que he hecho yo, pues te puedo prestar este material, tú me prestas este, hoy los nabos van a estar X precio, voy a venderlos porque me saco una pasta. Hay una especie de progresión muy lenta, pero muy interesante, no sé. La verdad es que es un juego bien planteado, ¿eh? Bien planteado porque además, según la fecha que sea, pues aparecen NPCs de cierto tipo. Es curioso, que a mí me importa una Yo mierda. me he fijado mucho de este juego. Sigo mucha gente, muchos desarrolladores de videojuegos, ¿no? Y están muy enganchados a este juego. Y una cosa que me llama la atención es la personalización. Porque puedes pintar sprays para ciertas cosas, sí, no directamente. Sí. Bueno, hay gente que es bastante buena en eso, o incluso profesionales a los que sigo, y que están haciendo, yo que sé, skins de Sonic, o de Green Hill, por ejemplo, o de juegos famosos incluso, ¿no? Y es bastante curioso ese tema. Sí, David. Sí, por ejemplo, María a la isla le llamó como una especie de homenaje a mi persona. Y una banderita en la casa y joder, ha hecho la letra, el formato de letra de Doom tal cual. El se lo logo ha hecho ella, evidentemente. La hostia. Está, quiero decir, que el juego te da muchas posibilidades para personalizar. Y fijaros lo que son las cosas, porque hoy me enteré de que Elijah Wood, el mítico actor este, el Señor de los Anillos, sí, a una tuitera le abrió un privado para pedirle si le podía invitar a su isla a que le vendiese en agua. Hostia. O sea, el Elijah Wood, ¿eh? Fijaros qué puta enfermedad hay con Animal Crossing. Pero yo, de verdad, Nintendo, a ver, esto evidentemente no ha sido premeditado, pero en tiempos de cuarentena y confinamiento es que creo que ha sido el caldo de cultivo perfecto para el juego, porque sí, es para echarle horas, si te vas a esa movida, claro. Es como si estuviera planificado todo. Sí, no sé, igual Nintendo creó el virus, pero joder. La verdad es que, porque yo no veo ahí margen de que se aburra, no, están todo el puto día ahí, quedan con la gente y hacen chanchullos como si fuese un mercado clandestino de mierda, ¿no? Oye, sí, Oscar, yo me acuerdo que de las últimas veces que nos vimos, te había entrado como medio gusanillo al comentarlo ahí en el programa y tal, y dijiste, llego a casa y me pongo Animal Crossing de GameCube. No, al final no lo hice. Oscar, tío, vas a tener que pillarlo. Es la clase de juego para Oscar esa, totalmente. O sea, farmeo puro y duro, tío. Ya, pero el trapicheo de materiales le va más a Gaspar. Él es más judío para esas cosas. Gaspar es lo que sería especulador. Sería especulador. Yo un Animal Crossing no, ya me llegó, ya probé que me subí. Está bien. A mí, no sé. Matar gente, conquistar países, vale, pero como no puedo hacer esas cosas. Yo tengo que admitir que, al igual que David, no es una saga que me haya llamado nunca la atención, pero tengo curiosidad, la verdad. Me da curiosidad este tema social, ¿no?, que está causando el juego. Sí, lo que ocurre es que a mí me pasa como a ti, Víctor, pero el día que lo quiera pillar, seguro que pasa de moda y ya no hay nadie online. Que es lo que me suele pasar con estas cosas, que juegos que a lo mejor, no sé si cogerlos o no, y cuando me decido a cogerlos, pues al final ya pasaron de moda y ya se perdió todo el encanto. Y por cierto, nos pasan una captura por Mon, por el Discord, que básicamente él le llamó a su isla Cazoide. Homenaje al mono Cazoide. Efectivamente. Ah, pues sí. Cazoide era una isla desierta con poco más que árboles y ríos. Pero ese era el imperio total, ¿no? Anda, ahí está el mono. A la derecha. De hecho, mira, nos pasa también Taules. Joder, esto es la hostia, ¿eh? Fijaos, aquí la gente ha hecho. Nos están pasando capturas, ¿vale? De gente que ha hecho cosas relacionadas con el complejo de Anda en este juego. Tenemos a Taules, que tiene un personaje que se llama Celeste, que le dice: Buenas Doom. Le saluda con Buenas Doom y dice: ¿Vienes a pasear, a pasar el rato a mi casa? Buena elección, Cazoide. Tremendo. Maravilloso. Está bien. Si tenéis cosillas estas, pasándolas por Twitter y tal, que os hacemos RT y tal, que estas cosas nos hacen mucha gracia. Seguimos con más noticias. Bueno, y ahora vamos a hablar con el tema de, ya sabéis, con el tema del COVID, muchas compañías están aprovechando para poner ciertos juegos de manera gratuita temporal. Lo que empezó siendo un tema solidario, la impresión que da ahora es que es más una medida comercial, en el sentido de que tú pruebas el juego un par de semanas y si te gusta te lo compras y te ponen alguna oferta con ese juego. Y en este caso ha sido Nintendo que ha puesto Splatoon 2 que se podrá jugar gratis durante una semana, ¿no? Lo han anunciado que es una demo especial que permitirá jugar gratuitamente desde el jueves 30 de abril hasta el miércoles 6 de mayo, así que bueno, pues dentro de una semana vais a poder jugar a este juego. Y otro juego que se ha puesto gratis de manera temporal es el Monopoly. El Monopoly de PC. El Monopoly de PC está gratis hasta el 27 de abril. Yo no digo nada. Está gratis. Sí, pero el Monopoly y... juega con gente. No, claro, pero tiene online este juego. Claro. No sé. Yo lo comento porque aquí ciertos personajes de Complejo Holanda juegan mucho al Monopoly los sábados por la noche y ahora ya no pueden jugar porque no se pueden reunir. Entonces, pues mira, a lo mejor este Monopoly se puede jugar online. Gaspar. Yo solo voy a comentar que si es igual que la versión de Monopoly Play 4, es una mierda. Es lo más lento y más echado a la cara. Hombre, no sé, este es el Monopoly. Es lo vale. Mismo de ese. Este se llama es el que hace Ubisoft, ¿no? Que es la Monopoly que Plus. Pero Gaspar, sí, pues... sí, es de Ubisoft. Es lento, tedioso, animaciones que no que ralentizan el juego, es un puto coñazo. A ver, Gaspar. Si fuera Risa, bueno, pero. Pero escucha. Especulas un poquito más lento y ya está, no pasa nada, ¿vale? No, mucho más lento, no te lo digo de coña, bueno. Es un juego muy lento. Yo tengo, no que, sé, decir una, tengo que decir una cosa, tengo que decir una cosa. Yo me pillé hace poco un videojuego de PC que se llama Tabletop Simulator, que está muy guay. Es un juego que es un simulador de tableros en general, ¿no? Y por defecto trae una serie de juegos de tablero, pues muy míticos, tipo, pues yo qué sé... No trae el parchís porque el juego no es español. Las damas, el ajedrez, trae todo las esto. Damas y las cartas, etcétera. ¿Pero qué pasa? En la workshop de Steam, la gente ha subido absolutamente todos los juegos que existen. El Arkham Horror, el, yo qué sé, el Monopoly también. El Imperio Cobra. El Imperio Cobra. La Oca también estará, seguro. El HeroQuest. Buscas cualquier juego en la workshop y está. Y lo mejor de todo es que tú... lo primero que piensas es, va, seguro que me bajo el mozi, es una mierda. Pues no, la gente cogió juegos reales, escanearon las cartas, escanearon los tableros, y el juego es tal cual el juego real, ¿no? Entonces, con ese juego, directamente tienes todos los juegos de mesa. Y bueno, lo estuve probando y la verdad es que está muy guay. Digamos que el juego en sí es más que nada un simulador de un tablero. Es decir... El juego no tiene las reglas para jugar, sino que tú lees las reglas y tú manejas el tablero con tus manos, o sea, bueno, con el ratón, y manejas los dados y todo eso. ¿Qué ocurre? Que la gente con la que juegas también maneja y puede hacerte trampas, si no te das cuenta, ¿no? Porque pueden tocar las fichas del tablero mientras tú juegas, ¿no? Entonces es como si tuvieras un tablero real delante y juegas pues como jugarías de manera real, no asistido por el juego. Sí, digamos que el juego, cuando vas a hacer un movimiento mal o algo mal, el juego no te va a avisar. Es como la vida real, como si te sentaras en una mesa, te pones delante del tablero con las piezas y tal, y mueves tú las piezas, ¿vale? Pero está muy bien el concepto, y permite online y tal, y también no solo con grupos de amigos, sino con desconocidos y todo eso. Entonces, se tiene una comunidad bastante maja este juego. De todos modos, os diré que hay otro juego más que lo han puesto gratuito en PlayStation esta semana, no sé si sigue, que era el Pac-Man Deluxe o algo así, ¿no? Que bueno, a ver, está curioso, es gratis. Y quería comentar que, fijaos, Splatoon gratis el fin de semana. Lo de gratis sí. El fin de semana se ha convertido en el reclamo comercial de esta crisis, ¿no? Te ponen el juego gratis el fin de... Te lo juegas porque tienes tiempo y luego te ponen algunas compañías un descuento para cuando el juego vuelva a ser de pago, pues que te lo compres, ¿no? Una forma de darle una segunda vida a ciertos juegos que se han quedado ya un poquito atrás, ¿no? Es el caso de Splatoon, que bueno, aunque sigue teniendo comodidad, pues evidentemente no es ya el boom de su lanzamiento, ¿no? Pero bueno, a ver, está bien. Buenas noticias, ¿no? De juegos ahí gratuitos, está bien eso. Más noticias. Y vamos a hablar de Doom Eternal, porque esta semana ha habido una polémica con el tema de la banda sonora del juego. Al parecer un tipo escribió por redes sociales que se sentía muy defraudado por cómo habían hecho la mezcla de sonido de la banda sonora. Pues el tío debía tener conocimiento sobre sonido y tal. Y comentaba que no le parecía propio de Mike Gordon, que es el que hizo el sonido, la música de Doom Eternal, que no le parecía propio de él una calidad de la mezcla tan pobre, según él, ¿no? Al parecer esto llegó a los oídos del propio Mike Gordon y efectivamente, al comprobar la mezcla, pues se mostró cierta decepción con el acabado que había tenido en el juego, porque él comentaba que él no fue responsable de la mezcla final, solo fue responsable de la mezcla final en un par de temas del juego, ¿no? Entonces, a la pregunta sobre... le preguntaba el tipo este si volvería a colaborar con Bethesda, con ID Software, en futuros juegos de Doom, pues el tío decía que bueno, que no lo creía, que no sé, que no sabía. Pero en el sentido, con un poco de mal rollo, ¿no? En el sentido de que se siente un poco frustrado porque Bethesda no haya respetado el trabajo que hizo, ¿no? Y hay esta polémica. Y bueno, ahora se creó cierto debate en redes, se están poniendo comparativas sobre los sonidos de uno y otro y tal. Y bueno, pues la verdad es que es una mala noticia, ¿no? David. El tío está bastante quemado porque dijo algo así como que la decisión de meter esa mezcla de sonido fue de alguien de marketing que no tiene ni puta idea de música. Dijo algo así. Al tío parece que le molestó mucho. Y Bethesda ha perdido un hombre importante porque pues este, sí, aparte de un Eternal y de un 2016, también hizo la banda sonora de los Wolfenstein, tanto New Order como New Colossus. O sea, que es un tío que trabaja bien. Pues bueno, y se han quedado sin él, bueno, salvo que llegue a un acuerdo, no sé, nunca se sabe. De hecho, ahí en YouTube, hay un canal de YouTube que se llama No Clip, se escribe No Clip, y es de documentales sobre un tipo, creo que es americano, que va... Bueno, en realidad no es creo que es irlandés, pero vive en Estados Unidos, vale, el tío. Ok, pues el caso es que el tipo va a hacer entrevistas a desarrolladores, a estudios grandes, y luego monta todo como si fuera un documental bien hecho, etcétera. Y tiene un especial sobre Doom, sobre el Doom 2016. Y el tipo entrevista a Mike Gordon en esa parte, y Mike Gordon le explica cómo hizo la música, cómo... y explica un poco por qué no tiraron de heavy metal y tiraron de un sonido más electrónico, pero que recordase el heavy metal y tal. Y ves que el tipo este, Mike Gordon, es súper preciso con su trabajo. O sea, es de esas personas que es perfeccionista y, sí, que realmente es un verdadero artista de lo que hace, ¿no? Y yo comprendo la decepción por su parte, porque a lo mejor, aunque el tema de la mezcla de sonido para el oído profano, pues no importe, no sientas mucha diferencia, para alguien que es profesional de eso supone un mundo, ¿no? Y para él, imagino, una decepción de que hayan tocado su trabajo, pues... y que no esté a su gusto, ¿no? David. No, es que aparte el tío, además de ser músico, es ingeniero de sonido. Quiero decir que esto es una doble patada, tanto su obra como músico, como sus conocimientos como ingeniero. Claro. Y que por eso está tan quemado. Le han dado, vamos, le han dado una puñalada por la espalda, como quien dice. A mí una cosa que me encanta de la banda sonora de estos juegos, tanto de Doom 2016 como Eternal, que es que ha sabido el tío... Ya sabéis que Doom combina dos cosas, ¿no? Combina la faceta demoníaca con la faceta tecnológica cibernética, ¿no? Los demonios, pues, tienen algunos, pues, sus partes mecánicas y... Entonces, digamos que de alguna forma el heavy metal es la parte demoníaca y la música electrónica es la parte tecnológica o cibernética. Entonces, hace una combinación perfecta de ambos mundos y ambienta perfectamente lo que es el sentido de la metáfora del juego, ¿no? No sé, es algo que te fijas en el curro de él y es muy bueno. Y además en esta banda sonora, pues incluso la misma Bethesda sacó un pequeño vídeo documental de cómo se montó la banda sonora y tal, como enorgulleciéndose del trabajo de Mike Gordon. Me sorprende mucho que al final pues la hayan cagado con el tema de la mezcla, ¿no? No sé, es un poco raro el tema este. En fin. Y bueno, vamos a hablar de otro juego, esta vez de Valve, que es el Artifact 2.0. Ya sabéis que Artifact es este juego de cartas que iba a lanzar Valve, creado por el creador de las cartas Magic, Richard Garfield. Y bueno, no tuvo el éxito que Valve esperaba, y Gabe Newell anunció que iban a hacer un relanzamiento, que iban a cambiar el desarrollo por completo, y que bueno, que esperaban que con eso pudieran tener el éxito que realmente pensaban. Y al parecer, pues, han confirmado que el juego ya no va a ser un simple juego multijugador, sino que además va a tener una campaña, un modo campaña, ¿no? Entonces quieren crear este modo campaña un poco como aliciente para que este juego pues venda no solo a los jugadores que les gusta el multi, sino a todo tipo de jugadores, y ver si así pueden enganchar a la gente de otra manera, ¿no? Y bueno, se van sabiendo pocas cosas de este juego. De momento todavía no tiene fecha anunciada esta actualización 2.0, pero está claro que actualmente es una de las prioridades de Valve. Así que bueno, habrá que esperar a ver qué sale de ahí. Bueno, la verdad es que el tema de Artifact fue una super cagada, ese lanzamiento. Vamos a ver, el Artifact, para los que no estéis al tanto, es un juego de cartas estilo Hearthstone, por ejemplo, pero de Valve Software y ambientado en el universo Dota, ¿vale? Utiliza los personajes de Dota 2 y demás, y bueno, pues en base a eso hace algo parecido a Hearthstone. En base al universo Warcraft Hearthstone, pues Artifact en base al universo Dota. La cuestión es que este juego tuvo varios problemas de inicio. Primero, que a nivel de lo que es el gameplay, el juego estaba bastante desbalanceado, como cualquier o casi cualquier juego de cartas que lances, es decir, hay que ir actualizándolo constantemente hasta encontrar un balance adecuado. Y por otra parte, el juego fue de pago. Costaba, no sé si, entre 18 y 23 euros, no estoy seguro de cuál era el precio, cuando mogollón de la oferta que había, oferta de otros juegos, era free to play. Juegos gratuitos y te comprabas sobres si querías o los conseguías farmeando en el juego, ¿no? Claro, el juego no tenía campaña, era directamente online. Entonces decía la gente, joder, es un juego en el que estoy pagando por Hearthstone, por ejemplo, no tengo que pagar y tengo un juego que está más pulido y no sé qué, ¿para qué voy a jugar a esto, no? Y para que os hagáis la idea, las intenciones de Valve con este juego eran tratar de imponerse en el mundillo este de las cartas. Porque de hecho en este juego participa Richard Garfield, que es el creador de Magic the Gathering, el famoso juego de cartas tradicional, ¿no? Magic, las cartas Magic. Pues cuenta con la colaboración de este tío, que es uno de los diseñadores, si no me equivoco, principales del juego. Y bueno, pues básicamente una serie de malas decisiones, un balancing no adecuado de inicio, no campaña y aún encima un juego de pago, pues ha hecho que el lanzamiento de Artifact haya sido un fiasco total. Y entonces ahora Valve en lo que está trabajando es en una campaña y yo no sé si en nuevas fórmulas comerciales. No sé si lo van a hacer gratis, no sé lo que tienen pensado, ¿no? Pero bueno, el deseo que tienen ellos es de tratar de relanzar el juego, porque realmente ellos creían que tenía un buen producto. Evidentemente, aquí el público es el que decide, ¿no? Y hombre, en este caso, pues las decisiones no han sido buenas, pero bueno, quieren volver atrás en el tiempo. A ver si lo consiguen o no. Y vamos con más noticias, y esta vez volvemos con Valve, de nuevo, porque al parecer esta semana tuvieron una noticia bastante devastadora, y es que robaron el código fuente de Counter-Strike GO y Team Fortress 2 y lo filtraron, ¿no? De modo pues que esto, el código fuente de estos juegos, pues pasó a ser de dominio web, y claro, esto empezó a sonar una alarma, digamos, en toda la comunidad de estos juegos, porque sabiendo que está este código fuente pues rulando por ahí, los datos de la gente o la manera de acceder a los ordenadores de la gente está comprometida, ¿no? Entonces Valve está haciendo una investigación, comentó que recomendaba no utilizar estos juegos de momento, ¿no? Hasta que descubrieron que el código fuente que habían robado es de unas versiones de 2017 y 2018 de los juegos, que ya no están activas, ¿no? Entonces, bueno, han comentado que pese a que hay que mantener la precaución, se puede jugar a estos videojuegos con normalidad, pero recomiendan jugar en servidores oficiales, por lo menos de momento, hasta que esto esté un poco más controlado y tal. En cualquier caso, la filtración de estos códigos fuente ha llevado a que se... digamos que se han publicado pantallazos de líneas de código de los juegos y se han encontrado comentarios de los desarrolladores bastante extraños, ¿no? Como frases del tipo de esto no sé por qué cojones está pasando, pero lo vamos a dejar así, esto es una mierda, este se muere porque lo digo yo, movidas así, ¿no? Entonces es bastante gracioso verlo. Conste que eso es bastante habitual en algunas, sí. en algunas empresas. Digamos que para los que no controlen de programación, si tú en el código del juego escribes barra barra, todo lo que escribas en esa línea de código a continuación no se va a compilar, ¿vale? Es decir, no va a entrar, el programa lo va a ignorar, ¿vale? Entonces, claro, muchas veces esto se llaman anotaciones y los programadores lo hacen cuando quieren destacar alguna decisión que han tomado para pasárselo al resto de compañeros y que estos, cuando tengan que coger un código que no han hecho ellos, pues entiendan lo que está pasando ahí. Entonces, en este caso, claro, sucede en muchas empresas que muchas veces los comentarios son de no entiendo por qué mierda esto no funciona, pero funciona. O sea que lo dejo así. Y cosas así, ¿no? Y en este caso, pues, rajadas brutales a, por ejemplo, a Windows, que esto en Windows es una mierda porque no sé qué y tal. Y programadores gripando dentro del código de Valve. La verdad es que bastante, bastante coñón el tema. Y bueno, se comenta que... un usuario de Twitter, que es desarrollador también, que se llama JC Erisdren, o Erisdren, comentaba que la filtración él cree que procede de un miembro de Lever Softworks, que es una comunidad que se dedica a reconstruir videojuegos de Valve, videojuegos cancelados, y mostrar un poco cómo hubieran sido, ¿no? Al parecer ellos dicen que un usuario de esa comunidad fue el que lo filtró y que fue eliminado este grupo este martes por su comportamiento problemático. Y bueno, se comentaba que el tío además era racista y cosas así. O sea, joder, que lo tenía todo. Una pieza. Pero lo curioso es que, bueno, quién sabe, a lo mejor no fue este usuario que echaron, ¿no? A lo mejor ellos tienen sospechas, pero no tienen pruebas de que fuera él, ¿no? Entonces, bueno, Valve está haciendo una investigación del tema. Y hombre, esto es algo bastante grave, aunque por suerte no compromete los juegos actuales, pero bueno, eso. Y fijaos en Valve con las filtraciones. Si recordáis, hace ya bastantes años, cuando estaban, a poco de finalizar el desarrollo de Half-Life 2, tuvieron un contratiempo muy importante, que les hackearon en aquel momento y les robaron la beta del juego. O sea, el juego completo, ya en su versión beta, se lo robó un chaval, un hacker, y lo difundió en internet, justo antes del lanzamiento del juego. Claro, el perjuicio económico fue muy importante, y Valve decidió, bueno, pues vamos a rehacer muchas partes del juego para que el juego sea distinto y de alguna forma, pues, estar dando algo diferente a lo que se nos ha filtrado. Al chaval ese se le cayó el pelo, ¿eh? Es decir, fue una demanda muy, muy, muy tocha. Y de hecho lo cazaron a Val porque junto al FBI, que creo que había sido, habían tenido una estrategia como de enviarles, los de Valve Software, un email a Chava diciendo estamos sorprendidos por tus habilidades y te queremos contratar. Y fingir pues el rollo de una entrevista y lo pillaron así al tío. La verdad es que es una historia bastante... Tiene bastante miga, ¿no? Tiene la suficiente miga como para hacer un programa de eso. Que bueno, quién sabe, algún día a lo mejor... Bueno, pues Valve y las filtraciones. Y bueno, vamos a comentar otra noticia más, que es que Death Stranding se retrasa la versión de PC. Al parecer, el juego que estaba pensado para junio de este año, para el 2 de junio, se va a retrasar al 14 de julio. Y según comenta, es porque como tuvieron que cerrar temporalmente Kojima Productions, pues tuvieron que retrasar el juego, ¿no? Comentan que ahora están trabajando de forma remota, pero como hubo este tiempo de transición, pues obviamente eso retrasa el juego pues este mes. Pero bueno, en cualquier caso no es un retraso muy sustancial, solo es un mes, así que habrá que esperar a los que quieran jugarlo en PC. Gasparín. Estaba pensando que igual se retrasó porque llegó el SU y no habría nadie en la oficina. Que es las cosas. Muy bien, Gaspar. Qué broma más genuina. Ya lo sé, podéis aplaudirme. Venga, la palabra es genuina. Por cierto, también rebajaron la versión de PlayStation. ¿Ah, sí? Esta semana, la anterior. ¿Cuánto vale ahora? No, creo que 40. Buah, ¿en digital o en físico, Oscar? En teoría en físico, yo lo vi en la web de una cadena de tiendas, que se puede ir a la tienda y comprarlo. Ya ves que me lo Pero a ti qué más te da si ya lo tienes. Oye, Oscar, ¿se puede ir a la tienda, literalmente? ¿Puedes salir del confinamiento e ir a la tienda a comprarlo? En condiciones normales, sí. En estas condiciones puedes comprarlo y que te lo envíen por correo. Que lo manden para casita. Sí. Efectivamente. Joder. Sobre este tema, fijaos, hay muchos juegos que se están retrasando, ¿no? Están llegando bastantes noticias. Por ejemplo, otra noticia había sido que Trackmania Nations, el remake, se va a retrasar también y tal. Muchos de estos juegos, todos sabemos que se sacan también en digital. A ver, yo entiendo, por ejemplo, por los lanzamientos en físico sobre todo, porque la ventana de lanzamiento te está afectando que la gente no puede ir a la tienda a comprarlo, ¿no? Pero en los juegos en físico, el tema del coronavirus se está convirtiendo en la excusa perfecta de, bueno, lo retrasamos por coronavirus. Y la realidad, y os lo digo, vamos, porque yo estoy metido en esta mierda, es que la mayor parte de las empresas estamos trabajando en digital, joder. Y te estamos trabajando igual de bien que en la mayor parte de los sitios, ¿no? Entonces, un poco, la excusa del coronavirus porque para retrasar el desarrollo del juego y tal, es un poco así una excusa de, hostia, qué bien nos viene esto, ¿no? Para retrasar la fecha de lanzamiento. A ver, puede ser. Imagino que habrá casos y casos. Habrá casos sí, en los que el retraso no les quedó otra porque no tenían pensado trabajar nunca en remoto y a lo mejor tienen problemas logísticos. Y en otros pueden hacerlo perfectamente y dicen, buah, pues mira, ya que hay coronavirus, pues nos damos un mes más de desarrollo que nos puede venir guay, ¿no? Pero bueno, sí, puede pasar. Puede pasar. No sé, yo, por ejemplo, donde trabajo, pues no... No ha supuesto cambios. Para mí tampoco, igual. El plan sigue todo en marcha, vamos. Y bueno, muchas otras empresas que conozco, que tengo amigos que trabajan en otras empresas y tal, para ellos ha cambiado nada, prácticamente, esto. Que trabajan desde casa, ha cambiado. De hecho, aprovecho esta noticia porque ya hemos acabado. ¿No queréis comentar nada más de esta noticia? Hombre... No, sinceramente, que yo creo que es buen momento de que me vaya haciendo con una copia del juego. Espera que baje un poco más. A lo mejor cuando acabe el confinamiento, pues incluso ha bajado unos 10 euritos más. Igual sí. Yo creo que 40 igual es mucho riesgo. Que... No, yo por 40, yo... sabiendo lo que sea a día de hoy sobre el juego, me lo pillo. Yo le tengo muchas ganas a este juego, pero yo lo prefiero jugar en PC. Pero en cualquier caso, comenta mucha gente... que precisamente la situación del juego, digamos que es muy... recuerda mucho a la situación de coronavirus, confinamiento, envíos, cosas así. O sea, hombre, yo creo que en el juego el planeta está mucho más en la mierda que, sí, que la vida real. Creo, ¿eh? Hombre, ¿entendido? Eso está claro. Pero... Yo todavía no he visto espectros por las calles ni cosas así, ¿eh? Pero bueno, ya todos andarán. Bueno, porque no puedes salir a la calle. ¿Quién no te dice que hay monstruos y cosas? Bueno, pues yo voy a aprovechar para comentar una noticia. No quería coger una noticia completa porque la voy a comentar así de pasada, muy rápido. Que es que el mes que viene, el día 8 de mayo, lanzamos mi juego, Supermass, en consolas. En PlayStation 4, en Nintendo Switch y en Xbox One. Y como es mi primer juego lanzado en consolas, pues me hace mucha ilusión contarlo aquí. Y ya está. Y podemos seguir adelante. Pero que sepáis, Supermass, 8 de mayo, en consolas. Y bueno, también que sepáis que no me van a pagar más porque lo compréis. O sea, a mí me pagan lo mismo todos los meses por trabajar. No es denunciando que te lleves un porcentaje de venta. Pero bueno, yo quiero que el juego venda mucho para que me sigan llamando para trabajar. Eso sí. Y bueno, si queréis saber qué hice en ese juego, pues hice los fondos. Jorge, yo si sí, me mandas una copia te lo juego, ¿eh? ¿Lo juegas? ¿De verdad que lo jugarías? Sí. Yo te lo testeo, no hay problema. Haría experimentos para ver qué sale de ahí. Bueno, realmente siempre se basa en que mezcles juegos, coges dos juegos y se mezclan solos, tú no tienes que hacer nada, ¿sabes? Bueno, y pero tengo que escoger veces... los juegos. Claro, la claro. Veces... La haría yo. Sí, eso sí. A veces salen cosas injugables, otras veces salen cosas maravillosas y otras veces salen cosas normales. O sea, es como... La gracia del juego no está tanto en jugar lo que sale, sino en ver qué sale y experimentarlo, vale. ¿No? Bueno, me haría ilusión la versión de Switch, ¿vale? Bueno, o sea, bien de... a ver, o sea, es algo parecido... he de decir que no dispongo de case, ¿vale? No dispongo de case del juego, pero bueno. No, no, pero si te mandan la tuya... ¿Qué dijo Gaspar? Que no, le... no sé, es que me está pisando la conversación. Siendo parecido, ¿sí? Viene siendo parecido a cuando Sega decide sacar un Sonic. A veces sale algo normal, a veces es mediocre, que a veces es una mierda. Exacto, lo que es pasa que lo que Sega... tú no sabes, Gaspar, es que Sega usa Super Smash para hacer los Sonic. Super Smash, eso. Super Smash. A ver, Pues sí, me parece que Sega usa ese sistema, ¿eh? Claramente. En cualquier caso, pues nada, solo quería comentarlo, pero ya paro. Ya se acabó el spam. Y nos vamos, si queréis, ya directamente con la noticia de la semana. Y la noticia de la semana es que Super Mario Maker 2 lanza su nueva actualización, que es la repolla. Es una cosa acojonante. A ver, seamos sinceros, esta semana no hubo grandes noticias, ¿no? Desde que está el coronavirus, hay pocas noticias de videojuegos, y esto es así, hay pocas noticias relevantes, ¿no? Pero ojo, esta noticia de la nueva actualización de Super Mario Maker es bastante guay porque Nintendo le ha metido al juego una cosa que se llevaba pidiendo desde que empezó Super Mario Maker, que es la posibilidad de crear mundos. Es decir, sabéis que en Mario, cuando te juegas la campaña de cualquier Mario, desde el primero, bueno, desde el segundo, o el tercero, mejor dicho. Desde el tercero, sí. Hay varios mundos temáticos, el mundo del desierto, el mundo de la nieve, el mundo de tal. Pues ahora, en Super Mario Maker 2 puedes crearte un mundo y asignar niveles a ese mundo para crear una narrativa en el juego y meter un boss final. Han añadido mundos y bosses finales. Entonces, digamos que puedes crearte una especie de campaña de Mario, tú solo, y jugar las campañas de Mario creadas por otros jugadores. Que esto es algo que llevaba mucho tiempo pidiendo los fans del juego y que por fin lo mete Nintendo, y me parece un acierto de la hostia. O sea, y también me parece que es muy guay que la comunidad es tan rica en ese juego que al final la compañía les hace caso y lleva a cabo ese tipo de cambios, ¿no? No sé si alguno de vosotros tuvo la oportunidad de jugarlo. Víctor y yo le dimos bastante caña. Yo construí nada, pero sí que lo jugué la campaña y tal. Yo tengo el primero en Wii U. Creo que David también lo tiene. Y sinceramente, yo lo he jugado, pero no tengo imaginación para hacer mundos. Lo jugué más para descargarme los que construyera la gente sabia y poder jugarlo. Pero aún así tampoco le saqué demasiado partido, sinceramente. A mí este juego me encantó, la verdad. Porque si bien es cierto que le puedes sacar mucho partido si creas mundos y todo eso, también puedes ser del perfil de Oscar y jugar lo que hace otra gente. Y flipáis la cantidad de cosas originales que hay, ¿no? En el juego. Hay cosas muy, muy guapas. Es decir, es como tener un Mario con contenido prácticamente ilimitado, porque la gente está sacando cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, si te gusta la propia jugabilidad que tienen los Mario, este juego es una auténtica delicia, la verdad. Y bueno, además tiene un modo campaña. Yo es lo que jugué. Me compré el juego con la idea de algún día hacerme algún nivel, pero bueno, a mí me pasa que como tengo poco tiempo, no lo quiero gastar en trabajar más. Entonces digo, pues mira, prefiero jugar los que hacen otros, ¿no? Pero me gusta tener la posibilidad de poder hacer uno. Pero la campaña está bastante bien, porque te muestra, aparte de enseñarte un poco cómo hacer niveles, te muestra niveles muy chulos, muy locos, y ver, para que veas todas las posibilidades que tiene el editor, ¿no? Y luego están los niveles que sube la gente, que puedes puntuarlos, entonces hay niveles mejor puntuados que otros y te ayuda un poco a ver la calidad de esos niveles y tal. Y hay virguerías. Hay cosas muy locas, pero también hay niveles que están bien hechos, que están bien estructurados, como si fueran de un Mario real, de un juego de Mario, y está muy guay. Y muchos desarrolladores se han metido a hacer niveles en el Mario, entonces a veces te encuentras niveles de calidad profesional. Entonces está muy, muy bien este juego, si te gustan los juegos de Mario en general. Bueno, pues muy bien, hasta aquí entonces las noticias, y vamos a pasarnos por el foro, donde nos comentan lo siguiente. Dark Rhythor nos dice: buenas noches por la mañana. No he podido estar muy activo las últimas semanas porque en mi sector, la distribución farmacéutica, hemos estado a tope, siendo estos últimos días de auténtica locura hasta el punto de llegar exhausto a casa, tanto física como mentalmente. Bueno, desde aquí hacemos el inciso para mandarte mucho ánimo. Y comenta: remakes, interesante tema. Resident Evil 3 Remake. Yo no jugué Resident Evil 3 original y este remake me gustó mucho, la verdad. Eso sí, Nemesis me pareció muchísimo menos cansino que Tyrant de Resident Evil 2, aunque las últimas transformaciones de Nemesis dan vergüenza ajena. Mi mujer sí jugó a Resident Evil 3 original y no le gustó nada el remake porque recortan escenarios enteros. Final Fantasy VII Remake. Yo soy un auténtico talibán de Final Fantasy VII original. Fue mi primer JRPG y uno de esos juegos que jamás me canso y con el que todavía me maravillo con el tema del combate basado en las materias. Esperaba decepcionarme con este remake y cuando lo probé, la demo, estuvo a punto de cancelar mi reserva. Y si bien aún no lo he acabado, un par de días a lo sumo me quedarán, reconozco que estoy encantadísimo y lo estoy disfrutando como un jodido enano, estrenando hacha nueva. Un saludo a todos y gracias por hacernos más o menos el confinamiento, especialmente mis viajes de ida y vuelta al trabajo, que es cuando aprovecho para escucharos. Y bueno, y gracias a ti por el trabajo que haces, porque es, joder, la verdad es que estáis muy a tope los que estéis en ese sector y nos estáis ayudando a todos, así que muchísimas gracias. Tenemos a Artoria77 que dice: buenas noches chicos, el tema de hoy me gusta mucho ya que he hablado de esto con la gente que conozco y siempre es interesante saber vuestra opinión. Por mi parte estoy dividido, desde luego hay juegos que han marcado época y que por su calidad se merecen un remake. Estoy encantado de que mi saga favorita Resident Evil nos haya ofrecido varios de estos remakes y he disfrutado mucho otros que han salido y disfrutaré de los que salgan. Pero por otra parte no me hace gracia que se convierta en la norma y eso pueda afectar a que dejemos de ver cosas nuevas. Si se comienza a remaquear a lo loco y sin filtro. También creo que es importante lo que pueda añadir, quitar o modificar el remake y si debe o no hacerlo. Y si pudieseis pedir un remake ahora mismo, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que esto podemos contestarlo después. Y bueno, hasta aquí el foro, que hoy está escaso. Así que, si os parece, nos vamos con una pequeña pausa musical. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. Y seguimos aquí en el complejo de Anda, del programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis escuchar todos los viernes en directo a través de nuestro canal de Twitch, el complejo de Anda todo junto. Estamos también en formato podcast, como sabéis, en las vías de siempre, en iVoox, en iTunes, en Spotify y también en complejodeanda.com, donde tenéis un índice con todos los programas que han salido hasta ahora de toda la historia de Complejo de Anda. Estamos en redes sociales, estamos en Twitter con arroba Complejo Holanda, estamos también en Facebook, en el grupo El Complejo Holanda, y también estamos en PlayStation Network, con el mismo nombre, Xbox y también en Steam, donde somos mentores. También estamos en YouTube, en nuestro canal El Complejo Holanda TV, donde durante esta cuarentena estamos realizando vídeos en directo todos los días de la semana, salvo los viernes que emitimos el programa de radio. Así que bueno, os aconsejamos que os paséis porque traemos de vez en cuando pues algunas entrevistas y todo eso. Hablamos de coleccionismo, hablamos de retro, hablamos de juegos actuales. Hay bastante temática interesante y tenemos invitados muchas veces durante estos directos que aportan un punto de prestigio. Por otra parte, estamos en Discord. Ahora mismo tenemos conectadas a las siguientes personas en la comunidad de Complejo Holanda. Tenemos a Anchoas, a Programadores / Programadores Rajando, a Hideo Kojima Fan, a Valese 2000, a Dulito, a Adrián GP, a Lainop, a Albert, Alex Cremento, Almorrana Vengativa, Álvaro, Ancho LP, Aralgón, Artorias Patria Querida, Artorias 007, Aurelio C129, Baby Bono, B de Radagast, Bonomatopeya, Bono Mató la Porra, Cava, Cabezoncillo Azul de Bonoman, Captain Harlock, Caviar Beluga, César Pelulazas, Charlie Ching, Coca-Cola Cero Virus, Cocademon Spucci, Colme 1512, Col 92, Grandir, Cristianet, Cristiano Gasparonaldo, Quarentinchulu, Cigna, Daniel 220005 utiliza Game Spy, Daniel Silva, Dani Monto, Dani Sanfer, Dante GTX, Darkether, David GG, Denise Azul, Desinfectante Trump, Device, Diego Van Allen, Dogo Argento, Donato Baila, porque Mauro Silva, tenemos a Duke, a Dumi, El Gato Infectado, El Mandaloriano, El Método Poposki Real, El Pollo Diablo, El Flequillo de Gaspar, El Gran Gaspi. Eso es, El Gran Gaspi es como el título de la famosa película, ¿no? El Gran Gaspi. No, creo que era algo así. Está bien, ¿no? El Gary 3000, El Gran Taque, El Ronk, El Puchero Festero, Enrique Elias Quique, alias Quique, perdón, Ernsoliz, El Complejo Holanda Amigo, Fearic, Fernando, Ferqueses, Fideo Kojima, Flavio, Fran Perea, también tenemos a Francis 00, Frankieki, Free, Frontier, futuro hijo de Bonoman. Pues vas a adoptar a alguien, David, si no lo sabías. Tenemos también a Garland, a Gaspar Mini ya. Gaspar sí que bebe de gel desinfectante. Gaspirina para el coronavirus. Gaspi Eternal. George Caldero. Gerardo el Magias. Glakiem, golfeando con palangas. Good Souls, Happy Boy. Hasta aquí los Knicks. No es hasta aquí los Knicks. Henry McDuck, hijo no reconocido de Gaspar. Odor. Hino, intentando no perder la cordura. Izalid, Hasaro, Jesús en el 7, John Arizona Matrix, John Landa, JP 1988, Juanra, Capi, Carpago, Kojiman, Kiwax, Kirion, Kiosa, también tenemos a Legos, a Lucario, Luis Pérez, Macu 185, Manu Gaspar es mi pastor, Menienes, Miki Sanz, Mitsubasama, Monitor, Boyeur. Tenemos también a Mononitoto, Mr. Reaper, MXRCK, Nagasete, Nagashi, Nea Blood, no sé cómo se escribe Cthulhu, Oderone, Omega Crítico, Pelo Whisky, Perdón, Perichu, Peter, Puleva de Fresa, PW7, Raik, Rama, Revivo, Rise of Dorayaki Rebelde, Rude Jagler, Ryu SF, Sid Lake, Silencio, Habla Gaspar, Silvertrack, Sotelon, Sotifer, Soy un Metroido y Mato a Gaspares, Stegman, Sunotísima, Sulax, Danhausen, Taules, temporada 9 1998, Tesseract, The Seabergs, Toble muy viciado al Warzón, Tony, Tora, Toriyama 17, Trade, Tres Tristes Tigres en un Trigal, Trigun, Tsuki, Una Almorrana Bondadosa, también tenemos a Undercore, Ureaus, Vespa Warrior, Víctor Tefundo en el 2, pues yo sigo esperando, por ti. VKTO, Wii, Miss Yu Gaspar, Sherban, X-Wing, ya está bien de Nix, coño. Jan, Zacro, Zalenor, Zero Streaming, Zacabó y Dejavocrider. Bueno, David, Solid y no Solid. Cuéntanos, David, estás muteado. Sí, no, decía que en la sección hay varias cosas, algunas muy interesantes, incluso había cosas que no sabía que habían llegado. Me acaban de notificar por ahí algún audio que yo desconocía por completo. Y bueno, empezamos con un audio que envió Mike sobre un tema interesante y en el cual tiene bastante razón. Ha pasado un poco desapercibido esta generación en relación a los periféricos. Así que, si es posible, que lo metan por ahí. Muy bien, vamos allá. Hola, buenas noches, complejo. Espero que estéis todos bien, así como todos los oyentes. Por mi parte, felicitar también el trabajo que está haciendo, que estáis haciendo vosotros en estos especiales, bueno, especiales o programas, sí, un tanto especiales, ¿no? Por el tema de la cuarentena. Soy Cristóbal, soy de Madrid y bueno, quería hacer un sold o no sold, a gusto del consumidor, por así decirlo, ¿no? Y es el tema de los periféricos en consolas. Y es la sensación, o más que sensación, el hecho de que cada vez hay menos periféricos en consolas y por lo tanto cada vez hay menos formas alternativas de jugar. Y me explico un poco mejor. Parto de la base de PlayStation 2. Yo creo que en PlayStation 2 un poco como que empezó todo, ¿no? En PlayStation 2, si recordáis, por un lado, creo recordar que se llamaba la cámara esta el Egetoy, que era la cámara que se conectaba y que estabas pegando monigotes en la pantalla del ordenador. Evidentemente estuvieron los Guitar Hero, los periféricos de DJ, de micrófono, periféricos ya más clásicos, bueno, periféricos clásicos de volante, de alfombrilla de baile, ese tipo de cuestiones, ¿no? En la generación de Wii 360, pues eso ya fue el despiporre. ¿Por qué? Porque estaba todo lo anterior, por así decirlo, más luego, pues todo el tema de control por movimiento, del mando de Wii, de PS Move, de Kinect, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que en esa generación, en cierta manera, el tema de periféricos como que murieran de éxito, ¿no? Porque sí que es cierto que vendieron a cholón, seguro que vendieron a cholón, pero yo creo que la gente un poco se quemó de todo eso, ¿no? Y ahora estamos en la generación actual, que periféricos, no he investigado mucho, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, pero periféricos no hay muchos. O sea, verdaderamente está PlayStation 4 y la realidad virtual, pero no hay muchos periféricos. Y entonces, aquí está mi sold o no sold a gusto del consumidor. No sé si en falta parece que no se echan falta a nivel general. La gente, el tema de los periféricos es un poco como que no lo menciona mucho. Pero es un poco sobre si lo echéis de menos o no. Sobre si agradeceríais, por así decirlo, que hubiese alguna compañía que lanzase algún periférico, que lanzase alguna propuesta nueva para jugar, al fin y al cabo. Yo es que con esto del confinamiento me dio la nostalgia. Me pillé una guitarra en el Cash Converters, me la mandaron por correo. Una guitarra del Guitar Hero este, siempre me gustó mucho ese juego. Y me pegó unos vicios tremendos, tú. Tremendos, tremendos, tremendos, tremendos, tremendos. O sea, los Guitar Hero siempre me han gustado, ¿no? Y como que los periféricos, yo tengo la idea de que es la forma de jugar, por así decirlo, como más lúdica, ¿sabes? Como más despreocupada. Es simplemente jugar, es ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso, pues ahí va mi pequeña reflexión y ahora para ver a vosotros qué os parecía. Bueno, tema periféricos, David. Bueno, para empezar me hice la picha un lío con el mail. Es de Cristóbal el audio, ¿vale? Audio de Cristóbal, que antes me equivoqué de mails, que tengo aquí un batiburrillo de cosas. Bueno, yo estoy de acuerdo con él. Creo que él le ha dado la clave. La generación pasada fue la Sodoma y Gomorra de los periféricos, pero periféricos de mierda en su mayoría y por el efecto Wii. Que más que periféricos eran trozos de plástico a precio de oro. Y eso a la gente le acabó quemando, porque eran cosas ya abusivas. Luego encima se subieron, digamos, al carro tanto Microsoft como Sony con periféricos de terceros. Y creo que el mercado explotó de éxito, ¿vale? Fue la burbuja del éxito. Y ahora esta generación no es que esté exenta de periféricos, es que sencillamente de alguna manera ha vuelto a la normalidad de las generaciones de como PS2, Xbox, es decir, pues algún periférico destaca, pero no es esa cosa abusiva y a veces incluso ridícula. Pero yo qué sé, pues tenemos por ejemplo algo reciente, el Ring Fit, ¿vale? Este juego de Switch, ¿vale? Que es una especie de aventura con toques así roleros, pero también con un supuesto esfuerzo físico para poder avanzar, ¿no? Por cierto, Gaspar tenía curiosidad por probarlo, creo. Y sí. Y realmente es que ahora creo que se ha vuelto la normalidad. No tenemos la generación pasada, que yo creo que fue ridículo. Llega un momento en el cual tú veías la oferta de periféricos y a veces era sonrojante la oferta que había, los precios que había, y que no valían para absolutamente nada. Y ahora pues las cosas están como siempre, ¿vale? Cosillas, hay volantes, hay un periférico especial, puntual, pero ya no está el boom de Wii, ya no está el boom del movimiento, ya no está el boom de los Guitar Hero o Rock Band, sino que todo vuelve un poco a su cauce original. Yo personalmente no es que los eche de menos, siempre me han producido indiferencia, salvo a lo mejor pues los típicos juegos de pistolas de luz y demás, que sí me molaban bastante, ¿no? Pero creo que eso ya ha pasado mejor vida. Sí, la verdad es que sí. El boom se ha terminado y demás, pero bueno, fíjate que también tiene mucho que ver que casualmente se produjeron muchos juegos con jugabilidades muy, muy como las arcade de ciertas épocas donde necesitaban sus propios periféricos. Por ejemplo, todos recordamos que Guitar Hero fue un éxito arrollador, ¿no? Fue sí, tremendo, todo sí. Dios tenía su guitarrita de Guitar Hero y tal. Óscar. Yo a lo largo del tiempo no he sido mucho de periféricos, algún volante y tal, pero en la época Play 2. Después se me fue un poco de las manos, entre comillas, porque tampoco fue para tanto, con tres guitarras, una en Play 2, otra en Wii, otra en Wii U. Y fue la época para mí la de Guitar Hero y comprar juegos con el periférico. Pero sinceramente nunca había reparado en este tipo de tema, ¿no? De si esta generación tiene menos periféricos que otras. No es algo que me haya dado cuenta así en plan, hostia, pues es verdad. Porque sinceramente tampoco he sido mucho de usarlos. Caspi. Es más, yo estoy de acuerdo que esta generación se ha vuelto a la normalidad. Mirad si fue extraordinario la generación pasada, la cantidad de cacharros y engendros que salieron, que incluso llevó o contribuyó mucho a la quiebra de THQ, por ejemplo. No sé si recordáis una tableta que había sacado THQ. Sí, me acuerdo, sí. Hacer dibujitos y tal, que resulta sí. Que se pegó una hostia brutal y les quedó casi un millón de copias en stock sin vender y tal. No era Yudro. Contribuyó mucho en que la compañía se fuera a la mierda. O sea, imaginaros cómo estaba el mercado, desaturado. Creo que era Yudro, no se llamaba así. Sí, sí. Yudro, sí. Que era precisamente un muy barato. Y creo que se pegó un piñazo en ventas y contribuyó mucho a la quiebra de la compañía. Y yo la probé y era una putísima mierda. Era malísima. O sea, era una cosa, ni la más mala de las tabletas. Sí, se equiparaba a la más mala de las tabletas digitales de dibujo. ¿Sabes? O sea, muy mala, muy mala. Jorge, era un telesketch con cable y pilas. Exacto. ¿Os acordáis del telesketch? Dibujadas con dos palanquitas y, bueno, pues dos ruedas. El nivel de precisión era similar a eso. Joder, pues lo triste es que, era muy mala, ¿eh? No viste lo que hizo con la compañía. ¿A quién se le ocurrió lanzar eso? Era un producto barato muy malo. Pero ¿qué pasa? Imagino que yo lo vi muy malo porque yo manejo ese tipo de... Ya de aquella manejaba ese tipo de cosas, ¿no? Pero es que la diferencia era totalmente abismal con una tableta normal profesional de un ordenador, que te compres para un ordenador, ¿no? De verdad que era muy malo el producto. no es que tú lo vieras malo, es que lo vio todo el mundo malo porque no vendió. Sí. O sea, directamente se la pegó y a toda por culo. A ver, yo lo que creo es que la gente para dibujar coge lápiz y papel. Y los que la gente que tiene dinero para comprarse el aparato ese ya tiene una edad en la que ya piensa, es que dibujo mal, que es lo que pasa cuando cumples cierta edad, dejas de dibujar porque piensas que lo haces mal, ¿no? Cuando realmente es muy relativo eso de si lo haces bien o mal. Y creo que no sé, que no está muy bien enfocado el producto ese en general. No, o sea, no está bien enfocado porque se fueron a la mierda. Está de acuerdo. Literal. Pero vamos, que lo de dibujar no es algo tan mainstream como para que vendas un producto a las masas sobre dibujar, ¿no? No parece algo que pueda llamar tanto a las masas. Sí, malas decisiones. Bueno. Sigamos, David. Pues el siguiente audio creo que es de Spartex. Digo, creo, porque a mí no me llegó, así que Spartex... me caes mal, has hecho mal, pero bueno, según audio creo que de Digimon o algo así, y las cosas me las enviáis a mí, joder, que tengo que chequearlas y ver si todo está correcto. Abonoman@complejoanda.com. Venga, vamos allá. Vamos allá con el audio. Muy buenas, gente del Complejo Landa, ¿qué tal estáis? Soy Spartes y bueno, vengo a esclarecer, a arrojar un poco de luz sobre el tema del Digimon y los bugs que tiene, que veo que hay bastante confusión. Entonces digo, voy a mandarle un audio a Jorge, y porque la cosa es que yo jugué bastante a este juego en su día. Es de mis juegos preferidos de PlayStation, le metí como 90 horas a pesar de los bugs. Y claro, ¿qué pasa? Este juego funciona de una manera que tú vas reclutando Digimon, van a la ciudad, la hacen prosperar y de esa manera puedes acceder a nuevas zonas. Pero en la versión PAL España, los traductores, cuando tocaron el código, jodieron el juego, básicamente. Entonces, metieron un par de bugs críticos. Uno de ellos sería, cuando vas a la fortaleza de Ogremon, hay un Agumon en la puerta, y tú tendrías que hablar con él, y combates y ya pasas. Pero en la versión española, cuando hablas con el Agumon, no sale la caja de texto. Entonces no puedes entrar en la... no pasa nada, no puedes entrar en la fortaleza de Ogremon. Y lo que sí puedes es ir por otras zonas. Claro, es la manera que tenías de reclutar a todo lo que pudieras y seguir avanzando en el juego. Entonces, los bugs críticos que tiene el juego, uno sería ese, y otro está al final del juego, por eso no se puede terminar. En el Monte Infinito, una vez que entras, tú vas entrando en ascensores y pasas a la siguiente planta. Pues el segundo ascensor, en la versión PAL España, no funciona. Entonces... no tenías manera de seguir avanzando en la mazmorra final del juego, no podías terminarlo. Pero bueno, como digo, sí que podías avanzar bastante en el juego. El máximo creo que era en la versión PAL España, creo que podías llegar a conseguir hasta 88, 89 de prosperidad, de un máximo de 120, o por ahí creo que era, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo la comunidad? La escena, los fans del juego de España, lo que hicieron fue en el año 2013, sacaron una herramienta. Porque tú con el Action Replay de la PlayStation 2 podías extraer tu partida de la memory card, el save, lo pasabas al PC, ¿vale? Y entonces sacaron una herramienta que lo que hacían era convertirla a NTSC, la versión americana, y entonces tú con el emulador, por ejemplo, ejecutabas el juego americano, cargabas tu partida, pasabas la fortaleza de Ogremon, es decir, pasabas de la zona de los bugs y volvías a guardar. Entonces tu save volvías a convertirlo con la herramienta a versión PAL España, y ya lo devolvías a la memory card. Y era la manera que tuvieron en su día de sortear esos bugs. ¿Qué pasa? Que esto era realmente algo tedioso, había mucha gente que no sabía hacerlo, simplemente no le apetecía ponerse a aprender. Y entonces, más adelante, de hecho fue bastante recientemente, los años 2015 o 2017, lo que hicieron ya directamente la comunidad fue sacar una ISO del juego de Digimon World PAL España, corregido, con todos los bugs arreglados. Entonces tú a día de hoy ya puedes descargarte el juego y terminarlo en la versión PAL España, de pe a pa, sin ningún problema, sin bugs. Y de hecho es algo que recomiendo hacer, porque como ya digo, es un juego increíble, a mí me encantaba. Unos escenarios pre-renderizados preciosos, tiene algunas cosas súper innovadoras, la manera de aprender los ataques... Era muy original el juego, ya digo, a mí me encanta. Incluso tenía modo multijugador, que hay gente que no lo sabe. Tú podías registrar tus Digimon... y en tu memory card, y hacías combatir los de tu memory contra los Digimon de otra memory card, de un amigo, por ejemplo. O podías hacerte torneos entre ellos. La verdad que estaba muy bien. Y bueno, nada más, tampoco voy a ponerme a hacer un análisis del juego, era simplemente para tocar el tema este de los puntos, de los bugs, pero ya digo que oficialmente no podías, de hecho tú si tienes el juego original no puedes terminar lo de Digimon World en versión PAL España, a menos que te descargues la ISO arreglada, ¿vale? Venga, nada más, un saludo. Bueno, pues aquí la aclaración de Sparters, que bueno, ha estado bien. Hablamos de este tema la semana pasada, si recordáis, Jorge. Sí, bueno, primero quería hablar Oscar, me parece que levantó antes la mano. Sí, nada, simplemente es para decir que, a ver, esos dos bugs, yo no tenía conocimiento de que fueran creados a raíz de una traducción. Y, sinceramente, lo convierten en una rareza el Digimon World PAL España. Así que, no sé, en el futuro igual tiene algún tipo de valor económico. Es un juego raro que no te puedes terminar. Sí, pero hemos visto juegos... Sí, hemos visto juegos injugables que han adquirido valor precisamente por el hecho de ser injugables. O lo vemos en cosas como monedas y sellos que son defectuosos y adquieren valor importante. Tiene el dudoso honor de ser una puta cagada tremenda. Sí. O sea que la cagada a lo mejor se convierte después en, yo qué sé, en tesoro tenerlo en la colección. No sé. En fin. Resulta curioso. A lo mejor dentro de 40 años, cuando hagamos el Complejo Holanda, recordando curiosidades del pasado, digamos que Digimon World vale cientos de millones de dólares, de euros por esta cagada tan grande. Yo ya estaré muerto dentro de 40 años. Joder, qué ánimo. Yo tengo pensado vivir aún. A ver, sinceramente, desconozco si este juego se llegó a retirar del mercado, porque es para retirarlo del mercado. No, lo retiraron. Pues me parece... Y no tuvo otra versión, ¿eh? Tener los cojones, no sé, más grandes jamás vistos, porque estás viendo un juego que no se puede terminar, joder. Me imagino las chavales con toda su ilusión llegando a la Puigdemont, ¿cómo se llama ese personaje? No sé cómo se llama. Sí, la de Ogremont. Y decir, hostia, ¿y cómo sigo por aquí? Y no poder seguir. Sí, y luego cuando hagas esa táctica de ingeniería inversa, de convertir una partida, transformarla y pasarla otra vez a tu consola, que hay que ser ingeniero doctorado, luego saber que hay otro bug, un ascensor ya cerca del final. Vamos, es para mear y no echar gotas. Pero, David, nosotros, Jorge y yo, como comentaba Jorge otra vez, sufrimos la putada, porque realmente nosotros este juego no lo teníamos y lo alquilábamos, llegábamos hasta ahí y lo volvimos a alquilar diciendo, bueno, tiene que haber una forma de desbloquear esta parte en el juego. Gastamos dinero para nada, básicamente. Y la forma es ser ingeniero informático doctorado, exactamente. Sí. Bueno, había... Popos que me dijo que había un glitch para pasar esa zona, pero bueno, en cualquier caso... ¿Pero cuál de ellos? ¿Para la mazmorra de Puigdemont o para este juego maldito? Para Puigdemont. La cosa es que, bueno, sí, es una gran cagada y una gran putada, porque además el juego, como decía, es que es genial, o sea, está muy chulo y es muy misterioso y tiene unos gráficos muy bonitos y tal, y es una pena, porque era muy divertido ese juego. Pero bueno, estaba mirando ahora en eBay cosas buenas de tener aquí el Complejo Holanda de remoto, ¿no? Estaba mirando en eBay el precio del juego. Y la versión PAL me la encontré, PAL España, me la encontré a unos 30 euros. Y la versión PAL UK me la encontré a unos 46 euros. En compra directa por eBay. Entonces, ¿creéis que a lo mejor la versión UK se está revalorizando un poco por el público español? ¿Creéis que puede pasar eso? ¿Qué opináis? Hombre, pues no sé. Por el hecho de que la puedes acabar. Y como está en inglés, lo puedes jugar. Al estar en inglés y la versión española no la puedes acabar, es así, a menos que te descargues, como decía, una ISO arreglada. Vale, hombre, desde luego, hombre, si yo fuese seguidor de Digimon, sería una versión para mí ultra deseada, porque la coges en Play 2 y la terminas de principio a fin. O sea, es por descontado, vamos. Estoy pensando en que debería molar tener la versión UK por el hecho de que te lo puedes acabar, ¿no? Bueno, la versión UK y la versión, quiero decir, seguramente la PAL Francia también funcionará bien. Sí. La PAL... Si controlas francés o alemán, pues mejor todavía, ¿no? No, sin duda. A lo mejor es más. Pero bueno, no sé. Siempre quedará para mí como un juego misterioso este Digimon y un juego accidentado. Yo recuerdo en NQ fue un juego de conducción que salió con un bug crítico y lo retiraron del mercado. No sé cuál era, Oscar, Street, no me acuerdo. Street Racing Syndicate. Street Racing, exactamente. Me acuerdo de ese que sí. Le pasó lo mismo. Salió con un bug crítico y se retiró del mercado. Sí. Y me parece lo más lógico. Era un juego de estos de tuning macarrilla, tipo sí. Need for Speed Underground, en la época de ese macarrilla. Tipo de juego de coches, sí. Y solo fue la versión de GameCube, ¿verdad? Solo fue la versión de GameCube. Creo recordar que sí. Aparte, sí, ese juego... Pues mira. No, termina Oscar. No, la versión de Xbox nunca la he visto, pero la versión de PlayStation 2 sí que la he visto en tiendas después más tarde, así que supongo que sí, sería cuestión solo de la versión de GameCube, que sinceramente... Tampoco en aquel momento había leído por a qué se daba, o igual sí, pero era algo tan igual demasiado técnico para que yo lo comprendiera, no sé. No, ahora mismo no recuerdo la causa de que se retirara. Aparte, yo me acuerdo que tampoco se había relanzado la versión de GameCube, o sea, la retiraron y nunca más se supo de él. O sea, fue curioso. Fue una pena porque tampoco hubiese muchos juegos de coches en GameCube, ¿no? Pero bueno. Pues ese no funcionaba. Era un juego muy especial que no funcionaba. ¿Y si fue retirado del mercado, creéis que ese juego ahora será rareza coleccionista? Seguro. Mira el Never Light. ¿Cómo era el título? Que lo miro en eBay. Street Racing Syndicate. A ver, la versión que se retiró creo que fue la PAL. En Estados Unidos salió, sí, ese juego. Sí. Así que a lo mejor realmente no tiene relevancia económica importante. Hay una versión de Xbox. Sí, la versión de GameCube la acabo de encontrar a 12,99€, o sea que es morralla de la buena. Pero ¿qué versión es? ¿PAL? En el PSC o PAL España. Ah, espera, vale. Claro. Espera. Igual si es PAL vale un millón de dólares. ¿Qué tengo que buscar? ¿PAL España? PAL España. Sí, PAL, sí. ¿Y es solo la versión de GameCube o son todas? Sí, solo la de GameCube la que tenía el problema, la que retiraron. Déjame ver. Este es alemán. Igual ni lo hay, ¿eh? No es la... Creo que no retiraron solo la española, retiraron la europea. Más ese juego lo publicaba Namco, creo recordar, ¿no? Era la editora Namco. Puede ser, era Namco. Creo que era Namco. Oye, Óscar, si no está... Mira, sí, lo encontré. Sí. Ah, vale, lo decía porque... 13 euros, ¿eh? Porque... 13 euros. Ay, mira, mierda. Pues es que, Óscar, es que si no, si no estuviera, su precio sería incalculable. Lo podrías poner a un gritón de dólares. Sí, por eso. Sin ningún tipo de referencia de otra copia de eso. Oye, pues si queréis tener esa rareza, lo tenéis por 13 euros, esa mierda de juego. Sí, un juego que además no funciona. El juego que sí vale una pasta, lo hemos aquí de muchas veces, fue el NBA Live 2008. Sé que se lanzó y no se lanzó el juego Fantasma de Electronic Arts. Ese sí que vale una pasta. Sí. Una pasta gansa. Sí. Sí, porque sí. Es una tirada, se lanzó. Tuvo a la venta creo que un día o dos. Bueno, ni siquiera llegó a estar a la venta. O sea, estaba, digamos, en stock en unos sitios y lo retiró de Electronic Arts. ¿Para qué consola era? Eso era para la generación pasada, PS3, Xbox 360. Creo que sobre todo versiones de PS3. Y era el NBA Live 2008. Si mal no recuerdo. Es que yo encontré la de PC muy barata. A 6 pavos. Con el 14 creo que pasó algo parecido, aunque no sé si tiene algún tipo de relevancia económica ese juego. Pero también fue una especie de tirada fantasma de volver a relanzar la franquicia y al final no estoy seguro si fue el NBA Live 14 o alguno de... Sí, bueno, no es la de 2008. De principios de esta generación. Sí. Sí, de esta generación creo que era, no sé, tengo la duda. Bueno, otro de PSP, precintado incluso, pero muy barato. Madre mía. Bueno, está bien. Tenemos que seguir con Solicitando Souls. David. Sí, bueno, tengo un correo muy interesante. Muy interesante, además de una persona, bueno, que está metida en un estudio importante dentro de España. Y... su nombre es David y nos dice lo siguiente. Buenas tardes, David, y el resto del complejo. Llevo escuchándoos desde hace ya bastantes años. Siempre me quedo con ganas de poder aportar algo al programa y creo que he encontrado el momento perfecto. Quería escribiros para comentaros un sol, pero desde un punto de vista diferente, el de un desarrollador. En mi caso, soy desarrollador de Tequila Works. Ah, será David Canela, ¿no? Sí. Es pre-release. Mi trabajo ha sido Killed, publicado en Stadia. Como bien comentasteis en un programa anterior, Stadia se ha abierto a todo el mundo como respuesta a la necesidad de más entretenimiento por parte de los jugadores, dada la situación en la que estamos, al igual que han hecho otras plataformas regalando algunos juegos. Obviamente, nosotros hemos notado un gran aumento de la gente que está jugando a Guild de golpe después de su lanzamiento el pasado noviembre. El sol para mí es que con esta nueva avalancha de jugadores la respuesta está siendo genial. No hacemos más que leer comentarios en redes sociales y foros sobre la gente disfrutando con Guild, porque les atrae la jugabilidad, los gráficos o el tema que trata. En esta época, recibir esos comentarios, aunque sean tan sinceros y positivos, de los jugadores nos produce una gran felicidad y nos recarga las pilas, ya que hemos puesto un gran esfuerzo en casi dos años de trabajo para sacarlo adelante. Voy a aprovechar para contaros un poco sobre el juego y para recomendaros que lo probéis. Guild es un juego que podríamos calificar como survival horror delicado. Es un enfoque mucho más ligero a los juegos de terror, pensando para esa gente que siente curiosidad por estos juegos pero que nunca se enfrentaría a un Silent Hill o un Resident Evil, haciéndolo más accesible y tirando más por el tono retorcido, al estilo de la película Coraline. Sin entrar a la exageración o el gore gráfico, manteniendo la tensión suave. Sinceramente, me encantaría que Jorge lo probase, y el resto también, vaya, igualmente. Ya que creo que encajaría en el perfil de gente a la que se dirige y considero que es un juego único en este enfoque. El juego mezcla momentos de sigilo con acción y puzzles. Además, tratamos un tema muy actual, presentando una historia de abuso escolar. Hemos intentado abordar el tema con todo respeto y creo que hemos conseguido un buen resultado, sinceramente. Con esto, dejo el autobombo y vuelvo a comentar el shock, que es contar con jugadores tan agradecidos por haber disfrutado del juego. Solo puedo decir que el que está totalmente agradecido soy yo, y creo que también del equipo, que detrás de los videojuegos hay personas y no tanto corporaciones malvadas, como suele parecer, que nos esforzamos por hacer lo que podemos para sacar un buen producto, y que siempre agradecemos saber cuánta gente lo disfruta, el trabajo que tanto tiempo nos ha llevado. Eso sí que es un sol máximo para nosotros. No me enrollo más y os dejo que continuéis con el programa. Un abrazo a todos los miembros del complejo y muchísimas gracias por estar estas semanas tras semana con un programa como este. Nos anima a todos a escucharos y saber que estáis ahí. Imagino que para vosotros también es muy gratificante saber que tenéis gente esperándoos cada semana con muchas ganas y que somos muy fieles durante muchos años. Buen trabajo, chicos. Cuidaos, os deseo mucha salud y ánimo para salir de estos días que nos tocan. Un abrazo fuerte. Bueno, pues un abrazo para ti también, David. Me ha encantado este mensaje, porque efectivamente es un punto de vista diferente. Y, joder, los jugadores cuando son agradecidos, es que le estás haciendo muy bien, ¿eh? Porque, vamos a ver, creo que en la época actual de Internet es muy fácil trolear, muy fácil el insulto gratuito, la crítica así destructiva, sin razón de ser. Y, joder, que haya comentarios tan positivos, es que se hacen las cosas bien, creo yo, ¿eh? Es decir, en esta época tiene más mérito si cabe. Así que a mí, desde luego, me lo ha vendido. No sé si Guild saldrá en otras plataformas, que no sea Stadia, pero reconozco que no sabía de qué iba. Sí sabía que había gente hablando de él y demás, que le parecía lo mejor de Stadia hasta el momento, ¿vale? Y a mí me lo ha vendido, desde luego. Me lo ha vendido y espero que algún día pueda jugarlo, porque a mí la temática ya de por sí me interesa, y aunque sea un juego de horror light, no me importa. Yo lo espero disfrutarlo. A mí... Así que es muy guay. A mí me gusta de este mensaje que comenta una cosa que es totalmente así como funciona. Detrás de los videojuegos en sí hay personas, y no tanto como se piensa, corporaciones malvadas que quieren joder a la gente, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que la gente que trabaja en videojuegos, joder, siempre tratamos de hacer cosas que le gusten a la gente, porque es de lo que comemos. O sea, no tiene sentido que hagamos las cosas mal a propósito. Lo que pasa es que también es verdad que muchas veces tomamos decisiones que nosotros pensamos con nuestra mejor voluntad e intención que son las mejores, y a veces, pues, el público juzga que no. Lo que pasa es que, como comentaba antes David, estamos en una época en la que en Internet, pues, la gente es capaz de soltar las cosas más desagradables de la forma más ligera, ¿no? Entonces, pues, a veces se puede confundir un poco y tal, ¿no? Este tipo de cuestiones. A nosotros mismos en el Complejo Holanda nos llegan también comentarios destructivos. O sea, no es algo ajeno, ¿no? Llegan muchísimos comentarios positivos, son la inmensa mayoría, pero de vez en cuando, pues, te viene alguna persona, pues, que no le caes muy bien o lo que sea. En fin, entrañable email. Y bueno, por último, creo que nuestro compañero Gaspar quería soltar un poquito de bilis en relación con una corporación maléfica. Gaspar, ¿estás ahí? Pues sí, a ver, yo tuve la suerte de pescar en diciembre del año pasado una edición coleccionista de Persona 5, ¿no? Para Play 4. Y yo todo convencido, todo feliz, vale. Me la ataban para finales de marzo. Surgió el tema del coronavirus y tal, bueno, se retrasó 8 o 9 de abril, ¿vale? Unos días antes de esa fecha, de repente desaparece, en mis pedidos no me sale fecha ninguna, me pone, se te enviará un email cuando haya, bueno, para notificarte cambios o fechas, bueno, yo pongo en contacto con Amazon, ¿vale? Y me dice, bueno, es que ahora mismo no, claro, no hay stock, no tenemos nada aquí, no sé qué, no sé cuánto, bueno, vale, pues me espero un poco más, no hay problema, bien. La sorpresa es cuando veo 2 semanas después que Amazon tiene stock online y está vendiendo. Y digo yo, joder, antes que vender, tendréis que servir a lo que hemos pedido a los que tenemos reservado el juego desde diciembre, ¿no? Y aún encima veo que esas copias que están vendiendo tienen fecha prevista para el 20. O sea, para el 20 de este mes que le ha pasado. Y yo, a estas alturas, no sé si la gente recibió su copia o no, yo sigo sin fecha. Incluso voy a hablar con ellos y me insinúan que es mejor que cancele. Joder, es que me están tomando el pelo. Es que no tiene sentido ninguno. Habla uno. Dile. Gaspi, pues hombre, salvo que tengas un interés especial en la colección. Es la coleccionista esta de la mascarita. Sí, de la mascarita. ¿Para qué es tú una mascarita? Estaba Joder. muy bien de precio, por 90 euros me pareció cojonuda. Y para una edición coleccionista que logro pescar, pues me jode un poco. Bueno, como experto en ediciones coleccionistas, te digo que esa edición es una mierda. O sea, ¿qué vas al carnaval de Venecia con esa máscara, tío? Te digo una cosa, Gaspar. Me comentó en Twitter alguien parecido, que de hecho tú comentaste también. Es decir, yo el Persona 5, no sé qué tal. Le dije, tío, cancélalo y cómpralo en otro sitio. Y es muy fácil, en el fondo. Muy fácil. Y de hecho, mucha gente lo hizo así: canceló, compró, por ejemplo, en Game y los 2 días lo tenía. Quiero decir, es raro lo de Amazon. Amazon, conste que también te avisa, te advierte que la situación actual no les permite ser, digamos, tan eficaces en los envíos, ¿no? O sea, que ellos tampoco es que se escondan. Pero, hombre, No, sí, yo eso realmente. lo entiendo. A Sí. mí lo que me jode es que pongan en la página que tienen stock otra vez, Sí, sí, este sí, sí. stock, tengo una fecha prevista, yo estoy desde diciembre, encima soy Prime, no tengo fecha y no tengo estos 10 días de hoy el juego, porque se me avisa y me notifican, mira, ha llegado stock. A partir del 20 es posible que te llegue o se retrasa un poco, no hay problema. No me dices una mierda, te mando un email, una segunda consulta y me dices que sigue sin stock y que me insinúa que cancele, que me están tomando el pelo. Pues Entonces, Gaspi. ¿de dónde sacaron las copias que vendieron? Pero si O sea, ellos no, ellos mismos te dicen que canceles, cancela, no tiene joder. sentido. Pero entonces, ¿de Cancela. dónde sacaron las copias que vendieron? Eso es lo que a mí me jode. O sea, si Pues tienen no lo stock para sé. vender, tendrán para servir a la gente que lo tenía reservado. No lo sé. Tendrán un lío logístico de cojones y no lo sé. No tengo ni puta idea. Es Me parece un especulación pura y cachondeo. dura. Pero yo creo que consumidor estás en todo tu puto derecho y decir, oye, mira, cancelo y lo siento mucho. Yo es lo que haría, vamos, es que no sé a qué esperas, de Sí, hecho. sí, sí. Y lo que más me jode es que empieza a verse coleccionista de segunda mano por 150 napos o más. O sea, se me queda Bueno, caer. pues, salvo que quieras especular, que en tu caso es bastante factible, pues tío. No, no, no. Lo quería porque no sé, me apetecía tener la coleccionista y el juego me apetecía Hostia, jugarlo. Más en esta época, un juego largo así, bueno. ¿Qué ibas a decir, Oscar? nada, yo te iba a decir algo más o menos como lo que te ha dicho David, básicamente. Yo hace cosa de un mes o unas semanas también empecé a leer gente cabreada porque tenían el juego reservado desde hacía meses, desde el año pasado, como tú, y que no les llegaba y gente que lo había reservado 2 días antes del lanzamiento les llegaba. La conclusión era que cancelaras esa reserva y hicieras otra. Todo el mundo te decía eso, bueno, mira, cancela esa reserva, intentas buscarte otra en otra tienda y que te la manden. Sinceramente, yo creo que Amazon esas reservas del año pasado las metió en un cajón y ahí están, en ese cajón, sin saber muy bien por qué. Bueno, no les da salida o no sé, sinceramente. O sea, ya digo, a mí me ha jodido bastante. A ver, ya estoy acostumbrado. a pesar de ser Prime, ya lo comenté con Bono alguna vez, los juegos no suelen llegar 4 o 5 días después de la fecha de salida, debo ser especial para ellos, y esto pues me ha jodido bastante. O sea, me he planteado incluso darme de baja de Prime y mandarlos a tomar por culo. Es un cachondeo, más sobre todo cuando vi eso. O sea, sacan esto a la venta, o sea, sacan nuevo stock a la venta, y yo se me queda cara de gilipollas en plan, tenéis stock y yo sigo sin fecha. Gaspi, tío, como con una manifestación, tío. Esto no puede ser, joder, me cago en la puta. Una manifestación, justicia, tío, desde, justicia, de bueno, hostia, desde los balcones, ¿sabes? Me indignó un poco el hecho de... Mira, tenemos copias para vender, pero aquí no te la enviamos, no sabemos el motivo, pero no te vas a quedar sin ella, ¿vale? No sé, tío, me parece... un desprecio a un cliente, no sé. Y viniendo de Amazon, que siempre, joder, más o menos, estoy contento con el servicio, explicando alguna cosa, me ha jodido. Me parece un no solo en toda regla. Bueno, muy bien. Bien reivindicado ahí, Gaspar. Muy bien, Gaspar. Cancela tu reserva y... Cancela la hora normal. Haz un 10. Al final pillaré la normal, ¿no? Hombre, sí, porque por la otra conseguirla va a estar complicado. Sabemos sí. Que es una puta mierda, ¿eh? O sea, porque te mola así para filias raras, yo no la compraría. Y otra cosa te iba a decir. Regálame la versión de PS3 del juego normal. Ah, sí, cuéntalo, es tuyo. No, que me la regales, no que me la vendas. Bueno, hasta aquí eso decimos hoy, ¿no, David? Sí, efectivamente, no hay nada más. Bueno, pues nos vamos al último segmento del programa. Bueno, nos vamos con el último bloque del programa. Lo último que vamos a estar comentando hoy es que vamos a hablar sobre los remakes. Un tema que teníamos ahí pendiente. Y bueno, durante los últimos años nos hemos ido encontrando con que los remakes han pasado de ser un producto anecdótico, algo que pasaba cada cierto tiempo, a ser una especie de modelo de negocio que en este momento está resultando ser pues de los más lucrativos en esta industria. Mismamente, en lo que llevamos de año, ya ha habido varios remakes lanzados. Tenemos por una parte Black Mesa, ese remake de Half-Life. Tenemos Resident Evil 3 Remake. Hace no tanto tiempo Resident Evil 2 Remake. Tenemos Final Fantasy VII Remake, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en esa tesitura uno se puede llegar a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con los juegos nuevos? O si esto ha venido para quedarse, o ¿por qué los mejores juegos de estos últimos años están siendo remakes? Por ejemplo, mismamente para el Complejo Anda, el año pasado el mejor juego fue el remake de Link's Awakening, de Zelda. O sea que yo os quiero preguntar un poco qué opináis de este tema de los remakes antes de empezar así a bajo nivel, a cosas más concretas. Pues ¿qué os está pareciendo esta vertiente, Óscar? Sinceramente, yo lo veo como algo lógico, es decir, el mundillo del videojuego está cumpliendo una edad y una edad en la que mucha gente no había nacido ni siquiera cuando se lanzan el juego original. Es algo que hemos visto muchísimas veces en el cine, que es una industria que tiene muchísimo más tiempo. Yo, por ejemplo, ayer me vi la película de los 70, La invasión de los ultracuerpos, que es una película remake de otra de los 50, y esta de los 50 tiene 3 remakes, así que imaginaros, es algo habitual en el cine y tiene que ser algo habitual en el videojuego, porque la industria crece en el tiempo, cada vez es más longeva y obviamente hay juegos que muchos no hemos jugado en su momento y muchísima gente joven que no jugó pues juegos que nosotros contemplamos con cariño, con entusiasmo de recordar los juegos de nuestra infancia, de nuestra juventud, que esa gente ni siquiera había nacido. A mí me parece normal, me parece un paso lógico el tema de los remakes, sencillamente por eso, porque la industria del videojuego cada vez es más mayor y obviamente pues hay gente que no juega esos juegos súper importantes que deben estar en el acervo, la mente colectiva del videojugador. Gaspar. Y añadiendo lo que dice Oscar, hay que tener en cuenta que probablemente la industria del videojuego es la que más le influye el paso del tiempo por los saltos tecnológicos. Es decir, A nosotros hoy en día podemos jugar un juego de Play 1, un clásico, por ejemplo, nos puede, y eso que les hemos jugado en su momento, nos puede resultar arcaico, incluso molesto por el tipo de control, los gráficos. Imagínate a una persona, alguien que no haya ni cumplido 20 años, ponerle, yo que sé, de un Sifo Filter de Play 1. Pues igual le da un infarto en cuanto vea el control y los gráficos, ¿no? O sea, no veo mal una puesta a punto de esos juegos, de esos clásicos, para que los puedan disfrutar las nuevas generaciones. Y eso, vamos, tampoco quita que salgan juegazos, nuevas historias. O sea, no lo veo mal tampoco. Bueno, en todo caso, sobre este tipo de juegos y tal, sí que es verdad lo que dice. Bueno, un poco a colación de lo que decía Óscar, entiendo que las compañías lo que quieren es renovar el interés sobre esas marcas y lanzan sus juegos más icónicos otra vez, pues para que las nuevas generaciones estén a tope con esas marcas y fidelizarlas también, ¿no? Y aparte, bueno, son productos que a nivel fanservice, para el fan tradicional que lleva jugado a todos, pues son una delicia en muchos casos, ¿no? Sin embargo, sí que está sucediendo que es bastante paradójico que últimamente los juegos que más destacan en el año son precisamente los remakes, ¿no? No juegos totalmente nuevos. Estoy hablando del año pasado y estoy hablando de este año. Este año los lanzamientos más prominentes que llevamos por ahora, o de los más prominentes, han sido en buena parte de remakes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿pensáis que estamos involucionando un poco en cuanto a, pues eso, la innovación, las nuevas marcas, las nuevas IPs y todo eso en cuanto a esta política de remakes y remasters continua? Hombre, yo sinceramente no creo que un remake le quite su puesto a un juego original. No, yo creo que son totalmente compatibles. No, además estamos hablando últimos años. Oscar, no me refiero a eso. No me refiero a que remake le quite el sitio de juego tal, sino que casualmente los juegos que más destacan o los de mejor calidad están siendo casualmente remakes. Y no es el caso contrario. Es que no es una casualidad, es que están remakeando juegos icónicos de su tiempo, coño. Si ya fueron icónicos en cuando salieron, se convirtieron en un icono y ahora los vuelven a rehacer, es normal que tengan esa repercusión. Si me haces un remake de una puta mierda, pues no creo que destaque como juego del año. Si me haces un remake de Final Fantasy VII, ¿qué coño va a pasar? ¿Qué, joder, pues que va a ser uno de los juegos más importantes del año. Es que me parece que tiene su lógica, ¿no? Vale, David. Hombre, yo estoy con Oscar, pero hoy más allá, es que son proyectos en los que se invierte mucha pasta y medios. O sea, es como si fuese un juego hecho desde cero, vamos a decir. Pasa que tiene la etiqueta de ser un remake, o remake, o reboot, o sea, hay un poco de todo. O sea, pero son proyectos importantísimos. Sería equivalente, o sea, quiero decir, para mí un Resident Evil 2 Remake es tan importante o más que un Resident Evil 7, seguramente. Hmm. A nivel de impacto en los jugadores y seguramente también a nivel de desarrollo o a nivel de esfuerzo por parte de Capcom. Es decir, son proyectos titánicos y yo no creo, hay gente que dice en el chat crisis creativa, no creo que sea una crisis creativa. Por ejemplo, Capcom tiene varias líneas de desarrollo en cuanto a los Resident Evil y además son remakes que arriesgan, que ofrecen nuevas vertientes jugables, o sea, que no simplemente tienen como referencia el original y ya está, y lo mejoran sin más, no, son juegos completamente nuevos, o sea, yo veo normal, o sea, me parece una buena, ¿cómo decirlo?, iniciativa para dar a conocer juegos. De hecho, me hace gracia porque en la caja de Final Fantasy VII Remake, cuando tú lees la contraportada, te dice así, un remake para todas las generaciones, como diciéndote, para tú, Purilón, que lo jugaste en su día, que ya eres más viejo que la tos, y para la gente nueva que no ha tocado este Final Fantasy ni con un palo, ¿no? Me parece un mensaje bastante revelador de lo que quieren conseguir, así que... Yo, de verdad, puedes hacer un juego de lo que te dé la gana, puedes hacer un remake, no sé, de la puta basura más infecta del mundo. Pero si es un juego bueno, yo estoy contentísimo de la vida. Si es un juego que cumpla, me refiero. Sí, sí. Por mí que hagan remakes hasta que les exploten los huevos. Gaspar. A ver, yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Oscar y vos, ¿no? Es decir, a ver, son juegos, en muchos casos hablamos de obras maestras y aparten con esa ventaja, o sea, hablamos de clásicos, o sea, una que ponen al día, aparte con mucho, o sea, mucho trabajo y tal, y aparte hay una cosa que nos olvidamos, o sea, sirven para relanzar sagas que hasta cierto punto, bueno, podían estar en un momento difícil, por ejemplo, los Final Fantasy, ¿vale? El 15 quizá no fue lo que mucha gente esperaba, joder, sacas un remake de Final 7 con mimo, con graficazos, y si vende, estás relanzando la marca, igual que los Resident Evil Remake. Es cierto que el 7 funcionó bien, pero no se ha vendido cojonadamente. Y el 3 parece que vende. O sea, sacas juegos buenos aprovechando la base de los clásicos y relanzas la marca, es un win de manual para las marcas. Jorge. No sé, yo veo los remakes, los veo como algo positivo en el sentido de que, bueno, primero lo que dice David, que es para todas las generaciones, suelen ser, cuando están bien hechos, ¿no? Porque da a conocer a los nuevos jugadores juegos clásicos. No el juego clásico, pero sí, digamos, la saga, a lo mejor, ¿no? Porque muchos jugadores nuevos que lo jueguen no van a tocar el juego clásico ni con un palo, ¿no? Porque dirán, joder, mira, el clásico, qué mal se ve y este qué bien, y que además es un juego que es actual, que es lo que yo quiero, ¿no? Pero, por otro lado, es interesante darle la oportunidad a los estudios de revisitar alguna idea que tuvieron en el pasado e intentar traerla a los días de hoy. Por eso yo a veces considero que un remake no tiene por qué ser exactamente como el juego original, en el sentido de que si nos paramos solo a verlo a nivel creativo, ¿no? Al nivel de cómo lo afrontan los desarrolladores, yo creo que para ellos tiene que ser interesante la idea de aportar algo, ¿no? A mí, y soy el primero que me gustan mucho los remakes que son solo visuales, ¿no? Pero hay veces que también me gusta ver qué reinterpretación se hace de un juego nuevo, ¿no? Y me gustan las dos variantes, en su medida. Hay veces que sale mal, tanto una cosa como la otra, ¿eh? David. Yo, también está un poco la cara negativa de esto. Como dice Jorge, para mí los remakes, vamos a decir, los que suben más riesgos, para mí son los mejores. Pues no necesariamente los mejores, pero creo que asumir riesgos también tiene más mérito. Y, por ejemplo, qué sé yo, un remake literal, ¿vale? Tan literal que la crítica lo destrozó, el remake de Outcast. ¿Os acordáis de Outcast? El juego de PC del año 99. Sí, sí. Tuvo un remake en 2016, que era tan parecido al original que la gente no lo ha tragado. ¿Vale? No lo ha tragado. Fue un juego que pasó sin pena ni gloria. Y luego los remakes que habla Jorge, porque para mí el más icónico es Resident Evil Remake, que es un juego nuevo prácticamente. Pero cuando asumes tantos riesgos, a veces te puede salir el tiro por la culata. Y lo estamos viendo con Resident Evil 3 y Final Fantasy VII Remake. Con Resident Evil 3, la gente no está tan contenta con respecto al 2. De hecho, he visto bastantes comentarios excesivos en torno al juego, porque hay contenido que omiten, hay contenido que también aumenta. A mí el juego me ha gustado mucho, ya lo analizaremos, pero asume riesgos, y los riesgos pues gusta a una parte de la gente y otra no, pero no ha sido tan, ¿cómo decirlo?, tan entre algodones su salida al mercado. Con Resident Evil 2 parece que la gente se volvió lo que con el 3, de repente volvió un espíritu mucho más crítico, ¿no? Y claro, a veces eso te puede jugar a mala pasada, sobre todo para la gente que es cuadriculada y quiere un juego que sea 100% respetuoso con el original. Y con Final Fantasy VII Remake hay un detalle que nadie se ha percatado de eso, y a mí me parece tremendo. O sea, tú tienes el juego en casa y pones en la portada Final Fantasy VII Remake, pero no dice nada más, y debería decir algo más. Debería decir chapter 1, decir parte 1. Parte 1, no dice nada, es Final Fantasy de Remake, no. Y ya está. No. Y yo, sí. Je, eso. Yo me he dado cuenta también. Eso sí. Es una jugada, bueno, un poco sucia, ¿eh? Vamos a ver. ¿Y si es porque el resto se van a descargar y no van a ser en físico? No tengo ni idea, Jorge, pero. Porque a lo mejor es por eso, ¿no? Bueno, pero lo que te están vendiendo. No hay futuro tampoco para unas partes 2 y 3, no lo sé, joder. Nunca se sabe. Lo que me parece. Además, un juego que siempre se anunció desde el principio que iba a ser episódico. Joder, me parece una jugada un poco sucia por parte de Square, sí, sí. Estoy de acuerdo. De hecho, es como tirar una moneda al aire. No le vamos a poner lo de parte 1 por si acaso no hay parte 2 y parte 3. Sí, vamos, no, a hacer esto en un principio y. Sí, igual, bueno, habrá. Hay una hecatombe, el juego no. A ver, eso es mucho especular, pero lo que dice David, sobre todo, estás vendiendo un producto, tienes que definirlo un poquito más, ¿no? En todo caso, a ver, yo quería comentar una cosa sobre el tema este de los remakes. Y soy el primero encantado en jugar remakes, mismamente. Me jugué de Half-Life, Black Mesa, hace muy poco, me encantó, ¿vale? Y me gusta el tema de los remakes, me gusta jugarlos. Pero no puedo dejar de pensar que para mí denota una crisis creativa que ya la llevamos viendo un tiempo en el cine, también se ha pasado a los videojuegos y demás, que tiene que ver más con la falta de riesgo, o es decir, con no asumir riesgos innecesarios. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Si una compañía invierte muchos recursos en un videojuego que es un remake, los está invirtiendo porque es un valor seguro. juegos como Resident Evil 2 Remake o ET Remake o Final Fantasy VII Remake son juegos que requieren muchos recursos. Son juegos AAA de altísimo presupuesto, con gran gusto por el detalle y demás. Pero es así porque estos videojuegos, por el legado que tienen, son ventas innegociables para la mayor parte de jugadores, ¿no? Son juegos que tienes que tener. Tienes que jugarte a Resident Evil 2 Remake porque es un clásico hecho ahora otra vez y no te puedes quedar sin jugarlo. Entonces, en ese aspecto, yo lo que creo que está pasando es que precisamente el hecho de que estas compañías hagan esos videojuegos, inviertan esos recursos tan brutales en hacer estos juegos, hace que el foco no esté todo el tiempo en nuevas marcas o ideas novedosas. Desde hace un tiempo aquí, todos sabemos que estamos hablando casi siempre de secuelas. La secuela de tal, la precuela de no sé qué, la segunda entrega de tal, el remake de esto. Y si os fijáis, todo al final llega al mismo punto. Asumir el menor riesgo posible por parte de las compañías grandes, pues para tratar de maximizar el beneficio. Y en ese aspecto, pues yo echo de menos esa época donde te aparecía un Bioshock totalmente nuevo, te aparecía también un Mass Effect, te aparecía tal. Solo hay que ver años como, yo que sé, 1998. Juegos nuevos totalmente y que era una innovación brutal todo el año. Y eso yo creo que no está pasando por estas circunstancias. David. Yo no sé si crisis creativa. Puede ser. Ahora bien, estos remakes, vamos a ver, exigen mucha cautela. Exigen mucho trabajo. Exigen, en cierto modo, creatividad. Quiero decir, yo pienso en Capcom. Seguramente Capcom tuvo en la cabeza durante muchos años hacer el remake de Resident Evil 2 porque la gente se lo pedía. De hecho, recuerdo la decepción porque cuando se anunció Resident Evil 1 Remake y que la saga iba a ser exclusiva a Nintendo durante X tiempo, la gente se pensó que iban a lanzar todos remakes, tanto el 1 como el 2 y como el 3. Y Capcom dijo, sí, bueno, vamos a lanzar uno remake y el 2 y el 3 como siempre, toda la puta vida. Y hubo cierto clima de decepción. Pero Capcom sabía perfectamente que la gente quería un remake del 2. Pero no se atrevía a hacerlo. No se atrevía a hacerlo porque tocar ese juego tan icónico, de verdad, puede ser un fracaso estrepitoso. David, yo creo que la idea inicial sí que era remaquear todo, pero no se siguió adelante por las escasas ventas del remake. Bueno, escasas ventas y porque estaba el Resident Evil 0 y el Resident Evil 4, quiero decir, que estaba petado de desarrollos aquello. Pero en cualquier caso, Oscar, es decir, podía haber sido la generación siguiente. Es decir, entonces, hostias, es que hacer eso, tú dices, coño, tengo que hacer un remake de un juego que para la gente es religión. Hostias, de verdad, yo si fuese desarrollador, para mí sería terrorífico eso, porque me exigiría un nivel. Porque sabría perfectamente que cuando mi juego se lanzase al mercado, la gente automáticamente iba a compararlo con el original. Y además de manera injusta, porque el original se lanzó en un contexto muy determinado, es decir, con un público muy determinado. Ahora no es lo mismo, evidentemente. Entonces, yo creo que exige mucho curro detrás y mucha creatividad, en cierto modo, aunque resulte paradójico. Vale, esto es un remake de un juego que ya conoce todo Cristo. Pero hostias, tienes que hacer un buen trabajo, porque si no, te vas a la mierda, la gente te va a comer vivo. Y con Resident Evil 3, a pesar de que ha vendido muy bien, porque es verdad, ha vendido bien, creo que también motivado por el tema del confinamiento, es así. Pero están viendo mucha gente, incluso prensa, que al juego se lo están comiendo con patatas, en el sentido de que es un remake indigno respecto al 3. Y ahí está un poco la doble moneda de esto. Es un riesgo, ¿eh? Al final asumes un riesgo muy, muy... Gaspar. A ver, iba a decir, claro. Por ejemplo, en el caso de la saga Resident Evil, tenemos el ejemplo del 1, que en lugar de recortar añade contenido, ¿no? Siempre le ponemos ejemplo de cómo serían ser lo que veis. Y yo creo que al 3 le están pegando, porque es cierto que añade algo de contenido, ¿no? Imagino, pero recorta bastante de original. Un juego que ya no era muy extenso y aparte reciclaba muchas zonas del 2, que ahora ataca un remake y recorten bastante contenido, hombre, imagino que a la gente lo choca un poco. Y lo que decía Víctor de juegos en el 98 y tal, hay que darse cuenta, la industria que ha cambiado mucho, ¿no? Ahora lanzar un juego es muchísimo más caro que aquel entonces. Sí, hombre. Y es más, también estamos viendo, por ejemplo, ¿qué le pedía a la gente? Yo qué sé. O sea, la gente pedía un Borderlands 3 antes con una nueva IP. O sea, por ponerte un ejemplo. Una compañía, ¿qué va a hacer? ¿Voy a poner 50 millones en una nueva IP? ¿O pongo estos 50 kilos en hacer la tercera parte de Borderlands? ¿qué va a hacer la compañía? Eso no... va a apostar por una IP ya hecha con una fama que está pidiendo. Y entiendo que con los remakes viene siendo lo mismo. ¿Voy a apostar en hacer un nuevo Resident Evil cuando puedo invertir ese mismo dinero en el 2, que ya tiene fama, y un tirón? Gaspar, eso no lo discuto, porque precisamente conozco cómo funciona el mercado y sé que las compañías lo hacen porque evidentemente es lo que más beneficio inmediato les va a dar. Pero yo a nivel de jugador critico esa falta de originalidad que tenemos. Muchos juegos hoy en día, especialmente AAA, están cortados por el mismo patrón, con mecánicas muy similares entre sí, esa clase de cosas. Y ya no es una cosa de comentarlo ahora, es algo que yo creo que llevo comentando desde hace bastante tiempo. Y los remakes, pues es la nueva tendencia que ha encontrado la industria para garantizarse unas ventas. Claro, sí, pero es que ahí partimos de la base de que la industria hace eso porque, por desgracia, es lo que pedimos la mayoría de los jugadores. ¿Por qué sacaron Borderlands 3? Porque la gente pedía ese tipo de juego. Es decir, no han innovado, no han sacado otro, porque la gente pide lo que le gusta. Suena rimbombante, ¿no? Pero la gente, en esta industria, es cierto que sí, a veces se innova, sale una nueva IP y lo rompe, ¿no? Pero realmente, somos de en plan de, me gusta esta saga. Pues quiero más juegos de esta saga. Sí, sí, no te quito la razón. Si me dan una cuarta parte, una saga que me gusta y una nueva IP que tiene buena pinta, pues es probable que la mayoría de la gente vaya por la IP que ya le gusta. Como son de industria en ese aspecto, iba a decir, un poco cerrada quizá de fines. David. Yo estoy un poco con Gaspi, pero iría más allá. Viendo los remakes de Resident Evil 2 y 3, sobre todo aquella iniciativa que tuvo Capcom de volver a lanzar el remake después de un montón de años, en 2015, para todas las consolas, esta generación y la pasada. Capcom, su intención es reformular la saga de Resident Evil. Es decir, ya se habla del remake de Resident Evil 4, que está casi, vamos a decir, casi confirmado. Bueno, es un rumor, pero es un rumor que tiene mucha fuerza. Por cierto, un proyecto que me parece muy peligroso, porque Resident Evil 4 lo conoce todo Dios, es un juegazo, y a ver qué hacen para reinventarlo. De verdad, insisto, no quería estar en el pellejo de que se encargue de hacer eso. Entonces Capcom quiere aprovechar un poco esto para dar un reinicio a la saga Resident Evil. Empezar un poco desde cero. Bueno, desde cero no, porque ya llevan el 3, pero evitar un poco la basura que fue a nivel de trama, bueno, a nivel de trama y a nivel incluso diría de calidad, que fueron el 5 y el 6, sobre todo el 6. Vale, un poco olvidar todo aquello y empezar de cero con la saga Resident Evil. Entonces, vale, sí son remakes, pero la intención de Capcom es empezar ahí y seguir para que el nuevo canon sea el establecido. Y con Final Fantasy VII, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, a ver, yo no tengo mucho conocimiento del original, pero por lo que llevo jugado, que yo son más de 20 horas, y en los comentarios de la gente, parece que es más una especie de reboot, no sé, una reimaginación de lo juego clásico, que un simple remake, ¿no? Entonces parece que Square quiere coger su obra magna de varias generaciones y empezar de cero con ella, ¿vale? Y hacer una especie de nueva versión de Final Fantasy, pero que sea su nueva versión de Final Fantasy, una nueva reimaginación del clásico, ¿vale? Bueno, pues, vale, me parece bien. Entonces, no solo es la intención de asegurarte un nicho de ventas, sino a lo mejor hacer cambios, a lo mejor introducir cosas nuevas. O a lo mejor, sí, efectivamente, tocar aquella cosa que es sagrada, pero que quieres dar una nueva reinvención, un nuevo punto de vista. Y eso me parece bien, me parece arriesgado, y también puede esconder, pues, oye, originalidad o ideas creativas, ¿por qué no? ¿No? Entonces, bueno, vale, bien. Gaspar. Iba a decir, y lo quería comentar, ¿no? Porque ya he leído diversas veces tal, y he leído incluso spoilers, ¿no? Por Final Fantasy VII Remake, por curiosidad, y sí, estoy con Bono, ese juego no es un remake, ese juego es un reboot. O sea, han alterado la historia, han añadido cosas que no sucedían, han metido un personaje... Cuidado con lo que dices. Han metido personajes muchas más veces tal, han insinuado X cosas... Joder, o sea, a eso no lo llamas Final. Ocupó un llamale, no sé, otra cosa. Están usando. Porque eso no es un remake. O sea, si tú coges X y le cambias la historia por completo, eso no es un remake, eso es un nuevo juego. No, es una reinterpretación, es un remake, joder. Bueno, es un remake. Sí, es un remake. Eso que hablamos antes. Sí, la base sigue siendo la misma. La base es porque los personajes se llaman igual. Y el sistema de combate es parecido. Pero, Gaspar, lo que te decimos es que el término remake engloba muchas cosas. Claro, engloba también los cambios que le puedan hacer. No, claro. No tiene, remake no significa juego rehecho 100% fiel a original. O sea, no es la definición de remake. No digo eso. Claro que se puede tocar. Final 7 es una reimaginación del juego. Pero a ver, vamos a ver. Pero si yo estoy de acuerdo contigo, pero quiero decir, yo juego Final Fantasy VII Remake y el protagonista es Cloud, no es la veneno. ¿Entiendes? Ay, sí, bueno. Pero bueno, según en qué fase del juego puede ser parecida a la veneno. Bueno, depende, pero me refiero, es reconocible como Final Fantasy VII. Claro que lo es. Pero yo veo la intención de reimaginar el juego original. Eso no lo convierte en un falso remake. Claro que es un remake, pues que arriesga mucho más. Simplemente. Ya te digo, yo lo que leí y los spoilers que me comí a propósito, no me spoilees nada porque lo estoy jugando y aquí habrá gente que la jugó. Porque tenía curiosidad y tal. O sea, me ha sorprendido. Bueno, pero me parecen bastante grandes. Pero mira, Gaspi, por ponerte un ejemplo, esto ya no es a nivel de trama. El sistema de combate es muy diferente al original. Muy diferente. Por cierto, muy divertido, ¿eh? Muy diferente. Evidentemente, el sistema de combate da todos los tiempos actuales. Es un cambio jugable más que evidente. Y eso está bien llevado, bien traído. Y eso no lo hace menos remake o un remake indigno respecto al original. Por ejemplo. Pero yo no creo que eso le convierta, insisto, en un falso remake. Claro que es un... Pero como decía Jorge antes, es un remake que va más allá. Es una variante de remake, o sea, en el sentido de que es una reimaginación. O sea, que yo creo que Square tiene todo el derecho del mundo a hacer con su obra lo que le salga de los cojones. No tiene que pedirle permiso a nadie. Faltaría más. Porque a veces parece que no sé, que con el tema Resident Evil 3, dice, joder, estoy ofendidísimo, pero ¿por qué habéis hecho Capcom? ¿Capcom te va a pedir permiso a ti sobre lo que tiene o lo tiene que hacer? Gilipollas. No. Pero me sale los cojones y ya está. Estás llamando gilipollas a Gaspar. No, solo pasa es hipotético. No, pero es que la gente es muy, joder, es que esto... No, pero es verdad. A ver, yo reconozco a ti que yo no he jugado a Final Fantasy VII, ¿verdad? No por... Pero por principio, ¿sí? Porque me jode que cojan el juego y hagan cachos, ¿vale? Pero claro, aparte, eso... No me gusta el director, no me gusta el mundo, ¿vale? Es un pavo que todo lo que toca, a mi gusto, lo hace mal. Todo lo que toca lo convierte en Kingdom Hearts, ¿no, Gaspar? Y aparte quiere dejar su marca, es decir, voy a hacer un remake de esto, pero le voy a dar mi toque especial y voy a cambiar cosas, y voy a hacer esto, y lo voy a convertir en un Kingdom Hearts, como dice Oscar. Es un pavo que yo lo trago y eso ya me echa para atrás también. Pero yo te digo esto porque a ver, ¿te puede gustar menos el remake de Resident Evil? Pero sí. Tú a veces lees cosas de gente que parece que contiene la exigencia moral de hacer todo al 100%, y si de repente un escenario en el 3 se luce menos que el original, ya es, vamos, una traición de tres pares de cojones. Y qué habéis hecho con este juego, ¿no? Y Capcom puede hacer lo que le salga de los cojones. A ti te puede gustar más, sí, o menos, claro, por supuesto. Pero, hombre, faltaría más si a Capcom haya que decirle cómo tiene que hacer las cosas, hombre. Está claro. Es que esto es estúpido completamente. Este es un tema que tiene Digo que este es un tema que le ocurre a los fans en general de las cosas, ¿no? Que a veces piensan que una saga o un juego es más suyo que de los que... Sí, exacto. Pero Jorge, por eso te decía eso. Y es obvio que cuando tú eres fan de una cosa y eres... Llega un punto en que eres conservador y eres intransigente, y es normal porque amas eso y no te gusta que lo cambien o tal. Pero uno tiene que entender que no es tuyo, es de ellos. Claro. Entonces ellos harán lo que vean conveniente. Y tú, pues, siempre eres libre de comprártelo o no. Exactamente. ¿No? Ese tema. Por eso te decía, Jorge, que cuando se hacen estas cosas, las riesgo, porque hay gente ahí en las redes sociales con Twitter y demás que está aprovechando, está recogiendo munición para soltar un montón de mierda y desprestigiar al juego. Entonces, cuidadito con lo que haces, porque a lo mejor en tu cabeza estás haciendo un remake de la hostia, pero luego los jugadores pues te lo destrozan en dos pares de en 2 segundos. Y hostia, es que se suben muchos riesgos, porque yo siempre considero que los recuerdos de infancia los idealizamos a veces, ¿no? Y tenemos una idea un poco distorsionada. Y cuando de repente llega un juego que, un remake en este caso, que hace una reinterpretación o hace una nueva visión de lo que tú tenías en la mente, a lo mejor te resulta súper ofensivo, ultra ofensivo. Estás indignado. Vas a hacer un hashtag de manifestación en contra de la compañía. Pero tío, es que es su juego, es su IP. Con ellas hacen lo que les dé la gana. Y tú ya podrás después decir si te gusta más o menos. Pero hostias, es que no podemos obligar a las compañías a que tengan que ceñir su guión establecido. Entonces es que esto sí que sería una crisis creativa, pero impuesta por el jugador. Sí. Y eso no puede ser, coño. La dictadura del jugador. Oscar. Exactamente. Bueno, perdón, Oscar, una cosa. Porque os digo una cosa. Yo para jugar a un juego tal cual original, ya tengo el original. Es que, de verdad, ya tengo el original. Sé que hay ejemplos muy buenos de eso. Yo qué sé, el Link's Awakening es un remake de la puta hostia. Es genialísimo. Vale, sé que es una excepción a la regla. Pero yo no quiero algo que sea 100% fiel original. Porque para eso ya tengo el original. Es que es absurdo. Quiero una cosa nueva en el fondo. Oscar. Bueno. Yo, el ejemplo perfecto de juego de remake arriesgado que lo vapuleó mucha gente, muchos talibanes lo vapulearon, es el Twin Snakes. Twin Snakes es un remake que arriesga de cojones. Sí que Y arriesga, sí. talibanes como David lo mandaron a tomar por el culo A muy ver, pronto. a ver. Yo Te matizo he cogido con el mi. carrito No, de no helado. me has cogido, no me has Sí, cogido. sí, sí, sí, sí, No, sí. no, no. Yo he dicho, a mí el remake de Twin Snakes es original, de decir, y lo Es mantengo. peor juego. Claro, eso Vale, lo has pero. dicho también. O sea, Sí, pero yo es un juego que disfruté muchísimo. Igualmente. yo a mí no me gustó. No me gustó porque vi Porque cosas que eres no un me talibán, gustaron. No claro. soy un talibán, vi cosas que no me gustaron. Es que no me tiene por qué gustar, porque sí, Oscar. Hay cosas que a mí no me gustaron de Twin Snakes. Pero ojo, no me gustaron ya no solo como remake de Metal Gear, es que no me gustaron como Metal Gear en general, ¿eh? Te lo digo así de claro. Te lo digo así de claro. En ese remake se nota mucho la falta de Kojima, ¿eh? Kojima pasaba por la oficina y decía, soy Kojima, a ver, ¿qué habéis hecho aquí? Chavales, venga, Yo seguid. creo que ni pasó por la oficina. Pues eso, me gustó menos que el original, y es así, pero A me ver, parece de puta obviamente, madre que lo hablando en hiciese. serio, creo que es peor juego. Yo Pero también que lo sea peor creo, de juego que el corazón. original no implica que sea mal juego. Es decir, No, el no, no, no, original no, no, no, no, es por una supuesto obra que de no. arte y este es un juego bueno, nada De más. hecho, a mí lo que me gusta de Twin Snakes es que las mecánicas son como las de Metal Gear Solid 2. A mí Sí, eso me es un encantó, pero. avance, es un avance. Recuerda. A ver, yo si me pongo ahora a jugar al de PlayStation, sobre todo con el tema de la cámara, bueno, no se podía mover la cámara como tal, pero Sí. moviendo el personaje es mucho más ortopédico. Yo esas cosas las Sí. agradezco, las Pero, por mejoras en el supuesto. control. Yo empiezo el original y al principio me hago la picha un lío. Sí, es muy ortopédico y esos cambios sí que los tiene, pero las circunstancias, evidentemente. Pero después, como siguió de Metal Gear, a mí no me convenció y no es un mal juego en absoluto. Pero a mí, como remake, no me convenció, simplemente. Bueno, este tema de los Solo la remakes, que no sé por qué este tema de. optaron por. Sí, perdón, ¿Qué Oscar. pasó? No, decía Nada, que. que el tema de la banda sonora, que optaron por hacer una diferente y hay temas icónicos que no salen. A mí Bueno, es lo que más me jode. y Las aparte de eso, flipadas de Oscar, las cinemáticas, a mí es y de las. lo que menos me molestó. A mí Y eso las. me pareció, me dio igual. A mí las. No, no, tío. Metal Gear Solid son cinemáticas súper épicas. Y dices tú, hostia, este juego es la polla. Súper postureo, pero postureo del sano, ¿vale? Y dices tú, joder, qué postureo más guay. Esto que sales tú de la ducha y dices, buah, soy Snake, tío. Y mira, miro así a la cámara porque soy Snake y mola un montón. Pero es que tú en Snake era ya una fumada, no sé qué se fumaron allí, pero no dejaron en la oficina Sí, un sí, títere sí. con Y cabeza. te lo vuelvo. Espera, perdona, Gaspar. Te lo vuelvo a repetir como te lo decía cada vez que hablábamos de esto. El director de las cinemáticas fue escogido a dedo por Kojima. O sea que algo vio de su trabajo. Y otra cosa, a mí la escena en la que aparece Gray Fox me parece mucho más chula en el Twin Snakes que en el juego original. Bueno, sí, te lo puedo comprar, ahí sí. de todos modos, eso ya es otro debate sobre Twin Snakes. Gaspar, ¿querías aportar algo? Iba a decir. Que me hizo gracia hablando de Metal Gear Solid Remake, que se criticó. Joder, es que es mucho postureo las escenas. ¿Qué pasa? La gente no jugó el 2. un puto gordo volando, un vampiro y escenas que quedaban. Es muy diferente. A ver, hay un matiz. Gaspar, hay un matiz por el cual entiendo las críticas. Las flipadas de los Metal Gear que no son Twin Snakes no vienen por parte de Solid Snake. Y Solid Snake es el que hace las flipadas mayores en Twin Snakes. Ahí, y la crítica ahí vino tema, por ahí. Gaspar, ahí está el tema. Normalmente, en la saga, siempre lo ha sido, Snake es un personaje más o menos realista. Él no hace las mega flipadas de la hostia. A ver, a lo mejor en Snake Eater sí un poquito, porque hay cosas un poco más raras. Pero por norma general, en el original Snake no hace flipadas. Alrededor es una flipada enorme, pero o sea, él es bastante comedido. Snake y Metal Gear Solid, cuando ve algo así, siempre dice lo mismo. ¿Qué coño es esto? No, máquina. Bueno, a ver. Vamos a dejar de lado el debate sobre Metal Gear. Estamos hablando de remakes en general. Gaspar. Iba a comentar lo que decía Bono antes. Claro, porque la gente critica. Perdona, es cierto. Que depende de las compañías. Pero si tú te arriesgas a hacer un remake, también tienes que comerte las críticas de la gente que no le gusta. Por supuesto. Por supuesto. Claro, pero por eso. Es tu IP. Y haces el remake. Coño, pues asume que habrá gente a la que no le guste ese remake. Porque ha salido el contenido o porque lo has quitado. Otra cosa es la forma en que sacas las críticas. Que hay gente en Twitter que parece, no sé, que lleva una pistola. Pero vamos a ver, si eso lo llevo diciendo desde el principio, cuando haces un remake, te la juegas porque hay gente que va a ser muy nazi y te va a decir que has destrozado su infancia y que se van a... Hay gente así. Te arriesgas porque es un proyecto muy arriesgado. Joder, cualquier juego que se lanza tiene que prepararse para las críticas, ¿eh? Cualquier juego, me da igual cuál sea, cualquiera, hay que prepararse según lo que diga la gente. Eso es así. Y en esta época de redes sociales y de troleo máximo, más aún. Pero joder, lo que no puede ser, desde mi punto de vista, es que un juego lo martirices únicamente porque una sección del juego pues no aparece tan desarrollada o menos desarrollada que en el original. No me parece algo... Creo que quizás no se entiende muy bien el fundamento de lo que es un remake, ¿no? De lo que quiere conseguir una compañía. No es una crítica, digamos, que tenga razón de ser. No es que digas tú, es que esto no funciona, es que esto está mal planteado, es que esto falla. No. Es simplemente porque este escenario aparece menos que en el original y ya no me gusta. A mí me parece un poco infantil, realmente. Me parece un poco infantil, simplemente. ¿Entiendes? La gente tiene todo el derecho del mundo a criticar lo que quiera. Pero hostias, de verdad. Me parece una manera bastante cruel de demonizar un juego. De demonizarlo. Oscar. Como que no... No sé. Otro remake así defectuoso. También porque intentaron... cambiarlo prácticamente por completo fue el de GoldenEye, primero en Wii, después en 360 y Play 3. Eso. Convirtieron GoldenEye en Call of Duty. A mí me gustan los Call of Duty y me gustó el juego, pero es una cosa inferior en todos los aspectos al GoldenEye original. Y no hablo de Rogue Agent para PS2, que aquello también era una cosa infame. Eso fue una secuela, supuestamente. Es una secuela, sí. Que creo que era jugabas con 006, una cosa así, ¿no? No, bueno, no me acuerdo. Eras el malo. Sí, bueno, pues sí. Eras el malo. 006, Sean Bean. Jack Trevelyan. Pues eso, que es otro juego defectuoso porque cambió totalmente lo que era GoldenEye. A la gente no le gustó después lo que se vio en la pantalla. David. A ver, es un buen ejemplo porque se notó desde el principio lo que quería conseguir aquí. Era un poco, si en GoldenEye salía Pierce Brosnan, aquí Daniel Craig, te lo metemos hasta en la sopa. Sí, ¿vale? Es que esa es otra. Y fue, digamos, intentar repetir el fenómeno de GoldenEye. Yo es que no sé, Oscar, es que de verdad ni siquiera lo vi un remake, eso es un juego completamente diferente, pero lleva el nombre de juego original. Lleva el nombre, pero en el fondo tú también puedes decir, es una versión de la película. No sé, Oscar. Sí. Es que de verdad, lo vi un proyecto tan al margen del GoldenEye original que realmente es otro juego de James Bond. Bueno, nunca lo vi como un remake. Bueno, para ir cerrando un poco el tema este de este debate de tu vida de los remakes, me gustaría preguntaros una pregunta que salió antes en el programa, que era... ¿De qué juego os gustaría que hubiera un remake? Vale, y entonces voy a ir pasando uno a uno y me vais diciendo si os parece. Vamos a empezar por David. Bueno, pues me gustaría un remake quizás de Soul River, seguramente. Legacy of Kain Soul River. Gaspar. Yo estaba pensando ahora mismo. Pues me gustaría un remake de Terranigma. De Terranigma. Óscar. Yo lo tengo bastante claro. Juegos que son muy viejunos a día de hoy, prácticamente, no voy a decir injugables, pero me encantaría un remake de los Metal Gear de MSX. Jorge. Pues estaba pensando en Neverwinter Nights. Lo que pasa es que es tan imposible que haya un remake de un juego como ese Bueno, pero que si tengo lo que he que. dicho yo también es ultra imposible, ¿no? Claro, Sino claro. que. Bueno, si tengo que decir uno que sea más posible, el Wario Land. Ese podría ser posible, un remake de ese juego. Eso está congelado. A mí No, me. pero no me parece imposible, ¿eh? Un remake de Wario Land. A mí, dentro de esas probabilidades imposibles, me encantaría un remake de Day of Defeat 1.3. Eso sería. Yo sería feliz con eso. Bueno, vamos a ir parando por aquí. Y, en fin, ha sido. Es un tema que da para muchísimo, ¿eh? De hecho, ya estábamos hablando ahora, Óscar, un tema, joder, que era muy interesante, ¿no? Juegos, remakes, pochos, ¿no? La verdad es que da para programa eso, ¿eh? Incluso. Nos lo Bueno. tendríamos que plantear, Sí, desde luego. Bueno, pero hacerlo especial. vamos a irnos con la última parte del programa, como siempre, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de Pues he aprendido el fabuloso mundo de los bugs y juegos que no se pueden terminar y cómo la gente busca soluciones ultra complejas o ultra simples según se mire. Y que si sí, hay remakes un poco tróspidos. Pero bueno, a mí en general, siempre que sean buenos juegos, acepto cualquier tipo de propuesta. No soy así, no soy tan cuadriculado. Y creo que ha sido un buen promo interesante. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido? Yo he aprendido que Nomura todo lo que toca lo convierte en Kingdom Hearts y que a la gente le gusta disparar sobre los remakes. Señor Óscar. Yo he aprendido que David es un puto casual del Final 7 y un talibán de Twin Snakes. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que es un placer volver a estar aquí. Que me lo he pasado muy bien. Y que la semana que viene volvemos con el formato habitual, que ya hay ganas también. Así que genial. Por el foro, tenemos a PHF Cerami que ha aprendido que ya no sabe ni en qué día, semana o mes está. Dice, echo de menos la calle, pero si me dicen de ir a hacer los recados, me da pereza salir. Ah, y he aprendido que Amazon ha sido capaz de hacer lo impensable, trolear al troll. Esperemos que sea verdad que en mayo se presentan las nuevas consolas. Joder, si hasta me voy a ver el direct de Stadia que han anunciado hoy por la tarde. Feliz semana. También tenemos a Artorias77 que dice: yo he aprendido que quiero un remake de la legendaria temporada primigenia de Complejo Lasna y que Nomura funciona mejor cuando tiene alguien por encima que limita sus ideas de olla. Y por aquí el foro, Jorge, por Discord. Pues sí, por Discord tenemos a Taules que dice: yo hoy he aprendido que tengo un juego que de aquí a 40 años puede valer miles de dólares y además tiene mazmorra de Puigdemont. Intentando no perder la cordura, dice: yo hoy he aprendido que Víctor tiene tantísimas ganas de hablar de Half-Life, Alex, que les dijo a todos: bueno, chavales, la semana que viene programa regular. Voy como la COE con el parón global de trabajo. Joder, no, si te digo la verdad, estoy deseando hablar de él en el complejo Anda, pero tenemos mogollón de análisis, acumulados, así que a ver cuándo se habla. Su notísima dice: yo he aprendido que no sé si he dicho lo mismo otro día. Estando lejos de casa, escucharos es como tomarse unas cañas con los colegas. Moláis mucho. Y que no existía un adaptador de SNES a NES. Gaspar sí que bebe gel desinfectante, dice: yo hoy he aprendido que Stadia hace un direct este martes. No le importa a nadie. No me importa a nadie. Bueno, yo igual me lo veo, ese directo. Y su noticia me dice: ah, y he aprendido que el doblador de Snake no es el de Bruce Willis. No es. Es Alfonso Vallés, el de Snake. Y el de Bruce Willis es. Ramón Langa. Ramón Langa, eso sí. Que es la hostia, tiene una voz privilegiada. Y es un muy buen actor. ¿Qué más hay por aquí? En cuarentena, con una cuarentona, dice: hoy he aprendido que el remake de Complejo Landa incluirá análisis, debates de Mono Cazoide y el Cocademon. Desinfectante Trump dice: he aprendido que algunos juegos parece que les inyectó desinfectante Trump, pues tienen muchos bugs. Programadores rajando dice: yo he aprendido que los programadores rajan de sus clientes en el código. Kyusha dice: he aprendido que Snake es el tío más normal del universo Metal Gear. Vaya ironía. Pues sí. ¿Qué más, Jorge? ¿Algo más? Y ya está. Esto es lo que hay. Bueno, pues Oscar, no sé si querías decir algo. Tenías la mano levantada. Ya no te acuerdas. No, estaba cambiando aquí cositas en el móvil. Ok. Vale. Bueno, pues nos despedimos aquí. Ya para acabar, yo he aprendido que el Complejo Landa hemos comprobado que es posible en este formato telemático. Seguiremos con nuestra temporada, con la temporada casualmente número 13. Y estoy deseando que así sea. Nos vemos la semana que viene en el Complejo Landa ya de forma tradicional. Dejaremos este tema de la Cazoid Edition para momentos particulares. Lo utilizaremos de comodín a partir de ahora. Vale. Y bueno, pues esperamos que esta experiencia de la Cazoid Edition os haya sido entretenida, por lo menos, a la espera del programa tradicional. Nos vemos la semana que viene con mucho más Complejo Landa y nuestro toque de siempre. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Buenas noches.